Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos, y bienvenidos a esta nueva cita con el misterio, aquí, en Más allá de la realidad. Una cita semanal, ineludible, con lo extraño, con lo misterioso, con lo inexplicado, con lo inexplicable, con lo desconocido, con lo paranormal. Y así podríamos seguir citando palabras y más palabras que nos arrastran irremisiblemente al mundo del misterio. Bienvenidos a una nueva cita aquí, en la gran familia del misterio, de Más Allá de la Realidad. Un saludo muy cordial desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de este programa de Más Allá de la Realidad. Reciba los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, encantado de estar con todos ustedes, y paso a contarles. Gracias por estar ahí, una vez más. Paso a contarles los dos temas que vamos a tratar hoy en este programa. En primer lugar, y como primer tema, recibimos la visita de alguien que todos ustedes, muchísimas gracias por ello, quieren, admiran y valoran. Don Santiago Vázquez Padre, catedrático de las ondas de radio y de televisión, y también su inseparable máquina de escribir y sus libros. Toda una vida dedicada al mundo de la comunicación, de los medios de comunicación. Y hoy nos hemos desplazado a su despacho para entrevistarle acerca de un tema, una pregunta que sin duda alguna es importante, tal y como están las cosas. ¿Estamos cerca del final de los tiempos? ¿O por otra parte hemos iniciado ya, el final de los tiempos? ¿Cuándo sucederá? Y don Santiago nos va a sorprender, porque se aventura y hace como de, vamos a decirlo así, de profeta. ¿Cuándo será? ¿Cuándo ocurrirá el final de los tiempos? Es algo que está pronosticado, predicho, precognizado en la mayor parte de las civilizaciones y culturas. Nostradamus, por un lado, vamos a citarle, vamos a hablar de algunas cosas de Nostradamus. Vamos a hablar de muchas cosas con don Santiago, de muchas, incluso de política. Newton, 2060. Don Santiago, no se lo revelo, no se lo digo. Escuchen la entrevista. Estuvimos con él muy a gusto, como les digo, en su despacho, tranquilamente hablando con él, en una conversación, yo creo que muy enriquecedora. Siempre que se habla, y no es pasión de hijo, hablo como profesional, que se habla con una persona, con su bagaje, con su experiencia, con sus años de profesión y de vida, gracias a Dios, pues nos tiene mucho que enseñar, y hoy no va a ser una excepción. Hoy, como primer tema, con don Santiago Vázquez Padre, un tema que les aconsejo que no se pierdan: el final de los tiempos. Y en segundo lugar, como segundo tema, recibimos a una colaboradora, una amiga, una compañera ante todo, Elena Enciso. Elena, pues ha vivido varios años, unos cuantos años en Tenerife, y vamos a hablar de un asunto que realmente es una incógnita. Yo diría que son muchas las incógnitas: ovnis, fantasmas, gritos, fenómenos extrañísimos, piedras levitando, lanzamiento de piedras por manos invisibles, energías extrañas que se pueden percibir, olores, cosas muy raras, e incluso se habla de personas, se habla, digo, no lo aseguro, pero se habla de personas que han desaparecido, que un día o una tarde o una noche dijeron: me voy al barranco de Badajoz, que es el tema que vamos a tratar con Elena, y jamás volvieron. Al menos eso es lo que se dice. Los misterios del barranco de Badajoz. Elena ha estado allí muchas veces, nos va a contar sus experiencias, lo que pasa allí realmente, qué es lo que sucede en ese enclave, en ese lugar mágico, podríamos decir. El barranco de Badajoz, hoy, aquí, en los micrófonos de Más Allá de la Realidad. Y sin más, empezamos. Vamos con nuestro primer tema: el final de los tiempos. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Aquí estamos, señoras y señores. Me he desplazado al despacho de don Santiago Vázquez Padre. Todo un espectáculo literario, intelectual, máquina de escribir, libros por todas partes, 16 novelas, me parece, ahora se lo preguntaré. Enseguida le saludamos. Y si quiere, antes de empezar con el tema de hoy, le hemos vuelto a invitar porque cada programa con don Santiago es un éxito rotundo. Quiere a todos ustedes darles las gracias, en primer lugar por su cariño, por su afecto hacia él. Sabemos que es alguien muy querido para todos ustedes. Una estrella de la televisión, también de la radio, pero sobre todo de la televisión. Una figura, una primera figura. Y no hablo como hijo, hablo como profesional del medio también. Y claro, pues muchísimos de todos ustedes, pues de 40 para arriba o de 45 para arriba, 45 años, le han visto en televisión muchísimas veces. Estamos con él y le traemos de nuevo porque tenemos un tema hoy interesantísimo. Pero antes le saludamos. No sé si decir don Santiago buenas tardes o buenas noches porque está atardeciendo. Buenas tardes, todavía hay luz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Santiago, don Santiago, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista, en este tema de hoy. Pero antes, si querías, me has dicho fuera del micrófono, dedicar unas palabras a todos los oyentes que han escuchado el programa que hace dos o tres semanas, no recuerdo ahora mismo exactamente, dedicamos al tema de los humitas, humo. Un tema realmente interesante. Conociste a Fernando Sesma, tuviste en tus manos en muchas ocasiones cartas humitas, todo un éxito. En este momento, cerca de las 22.000 descargas. Me has dicho fuera del micrófono, quiero decir algo a los oyentes en referencia al tema del programa de los humitas. ¿Tú ves el micrófono? Bueno, pues muchas gracias, Santiago. Y efectivamente, los humitas fueron un tema, unos episodios realmente importantes en nuestra vida profesional. Y ahora quiero pues dedicar un saludo a todos los que tuvieron que ver con ellos, aunque sean ya de una cierta edad, y también, como no, a Fernando Sesma, que ya no está aquí en la tierra, que está en otra dimensión. Quién sabe si a lo mejor está en el domicilio de los humitas. Bueno, muchas gracias por esta acogida que ha tenido el programa, y ahora estoy aquí con Santiago, a quien le pido que me llame tú, porque somos padre e hijo y siempre nos hemos tuteado. Que me llame tú, me haga las preguntas que crea convenientes, y allá vamos. Con mi recuerdo a Jesús, también a todos ustedes por la acogida que dieron y que han dado y que dan a este programa, y enviarles un abrazo muy fuerte a todos. Cuando has dicho Jesús, ¿te refieres a qué Jesús? No, a Sesma, A Fernando. Fernando Sesma. Sí. Perdón, Fernando. Fernando Sesma. De Jesús Hermida, recientemente fallecido, hablaremos otro día, si te parece, Santiago. Bueno, bien, me parece muy bien, aunque yo estoy dispuesto a contestar a todas las preguntas que me hagas en el momento oportuno, y así todos están contentos. De Jesús Hermida, pues tengo poco que decir, sino que fue un gran profesional, un hombre que me quitó un programa, ¿eh? Esto lo digo. Yo grabé un programa que luego se lo dieron a él con otro título, y bien hecho está, porque él no tenía nada en Televisión Española, y en ese momento pues el mío parecía que era idóneo para él. Entonces ahí está el programa que hizo, que fue uno de los últimos que hizo en serie grande, horario grande y con mucha vistosidad, podríamos decir. Así que Jesús, estés donde estés, el abrazo mío fuerte, y también para todos tus éxitos en Televisión Española. Desde aquí, desde cerca de Madrid, va el abrazo este, Jesús Hermida, para ti y todos los tuyos. De maestro a maestro, de don Santiago Vázquez a don Jesús Hermida. Hablaremos un día de don Jesús Hermida, porque merece la pena. Yo sinceramente a don Santiago no le voy a preguntar, pero yo sinceramente sí lo he sentido mucho, ya lo saben todos ustedes, hasta el punto de hacer un videoblog a la hora o hora y media de enterarme de su fallecimiento. Pues ahí, en nuestro canal en YouTube, pueden ver y escuchar el videoblog que le dediqué a Jesús Hermida, don Jesús Hermida. Don Santiago, Nos espera un tema realmente apasionante, un tema como es el final de los tiempos. ¿Final de los tiempos es lo mismo que fin del mundo? No es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque yo tengo un libro que precisamente habla de del mundo en general, desde sus inicios. Perdona, Santiago, un libro todavía en vías de publicación. Exacto. Lo digo para que los oyentes no lo busquen en librerías porque todavía no se ha publicado, aunque se hará próximamente. Pues gracias, y decir que tengo este libro donde narro todo el acontecer de la vida, de las naciones, y voy al punto final que con poco más de 2 millones de personas en todo el mundo se desarrolla en un sistema de nieves y de sitios difíciles para caminar, y donde las casas están hechas de diferente manera como ahora están hechas, porque se conoce que hubo una gran guerra que destruyó prácticamente todos estos edificios que tenemos ahora. Los habitantes, 2 millones en todo el mundo, tenían que vivir con lo que tenían, y aparece entonces un papa acompañado por un hombre que le mete en una casa y allí le cuenta lo que ha pasado con su mujer, su hijo, etcétera, y ahí termina ya. Poquito después termina, pero no nos cuentes el final. No, por eso digo, y ahí termina bastante después la novela, que es realmente, tengo mucho interés en que se vea a la luz lo que representa y lo que yo intuí en ese caso. Más tarde hablaremos someramente de esta obra de don Santiago, porque algo de Julio Verne yo creo que sí que tiene don Santiago en sus obras, porque es cierto, ha habido cosas que ha escrito y que luego se han cumplido, incluso don Santiago de palabra, ¿no?, con personas que hace muchos años, pues tú llegarás lejos, y resulta que ahora es ministro o ministra de la cartera que sea, ¿no? No vamos a mencionar a nadie. Sí, efectivamente, de la cartera que sea, porque han sido tantos y tantos, y se ha ocurrido eso en Televisión Española. ¿Tienes ojo clínico? Ojo clínico, no sé, o de intuición, o que lo veo. Sí, podríamos decir que ojo clínico tengo bastante para conocer la historia de las personas que han pasado a mi lado. Bueno, me has dicho que te llame Santiago. Yo te llamaba don Santiago como profesional. Vamos, te llamo Santiago. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? ¿Cómo crees que se encuentra la sociedad española? Porque eso tiene que ver con el final de los tiempos. Ya avisa, aquí entramos ya en el mundo de, en este caso, de la teología, por otra parte de la precognición, desde un punto de vista parapsicológico, por otra parte de la profecía como don, como el don de profecía, como carisma del Espíritu Santo, teológicamente hablando. ¿Cómo ves todo esto? No hace falta que te incorpores, Santiago. Ponte cómodo porque yo te acerco el micrófono. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Lo ves regular o lo ves peor? Lo veo regular. Lo ves regular. Y en algunos casos peor que en otros. Porque tú sabes lo que ha ocurrido los años estos del del 2000 han sido años muy cambiantes de un sitio para otro, pero yo pienso que vamos recuperándonos poco a poco, muy poquito a poco, y que eso puede ser quizá el anuncio de un tiempo un poquito mejor que ahora, ¿no? Pero veo las cosas regular solamente. En España, en Francia, en Italia, no sé si en Alemania también, en Grecia, fíjate cómo están. Veo las cosas bastante regular. Yo no quisiera ser un catastrofista y que dijese, ¡oh, qué mal todo! Y tal. No. Van y van. Con la aceleración que quisiéramos que teníamos antes, pues no. Porque han pasado muchas cosas, muchos inconvenientes, y lógicamente los que estamos aquí todavía tenemos que mirar. Cuesta mucho el conseguir una peseta, cuesta mucho conseguir lo que nos da esa peseta, porque no hay puesto de trabajo, tú lo sabes. Y España es uno de ellos, donde parece ser que se ha mejorado en una ínfima cantidad. Eso te iba a preguntar. Dicen, se comenta, como diría don Jesús Armida, se comenta, se dice, se rumorea, que estamos saliendo de la crisis o que casi estamos fuera de la crisis. La crisis la ha habido, y no lo digo yo, lo dicen los economistas, y hemos estado a punto de entrar en un abismo total y absoluto. Y vuelvo a decir que no lo digo yo, lo dicen, porque yo también escucho la radio y las tertulias, y no precisamente de cuatro personas que, sin rechazar a nadie, pues que no tienen formación. Hablamos de analistas políticos, de economistas, y hemos pasado unos años, don Santiago, iba a decir cierta expresión, unos años muy duros, muy difíciles, y hubo un tiempo, no hace tampoco demasiado, en el que el país estaba al borde del abismo, económicamente hablando. Sí, efectivamente. El país nuestro y otros muchos países han tenido que pasar, o están pasando, una raya inesperada que nadie se esperaba en el comienzo de este siglo que iba a suceder, pero digo de pronto, y ahí nos quedamos. Yo sí quiero, porque además tienes un libro dedicado a José María Aznar, por favor, sin entrar en política, por favor, que yo les pido a todos ustedes que en los comentarios no hagamos un programa de política, porque esto no es un espacio de política, pero sí que es verdad que Aznar se marcha. Bueno, se marcha. Vamos a dejarlo ahí. Sale elegido presidente del gobierno don José Luis Rodríguez Zapatero, y cuando el 14 de marzo del año 2004, tres días después de aquella fecha horrorosa, horrible, todos los calificativos son pocos, nosotros perdimos un amigo de muchos años en uno de los trenes, en el 11M. Bueno, pues el caso es que llega Zapatero, y hay opiniones, concretamente dos vertientes. Una es que la crisis ya estaba, y el hablar de todo esto, sí, también forma parte del misterio, porque es el estado actual y cómo influye en el planeta y en la evolución, es decir, todo va encadenado. Pero lo cierto es que unos dicen que la crisis ya estaba desencadenada, que venía de Estados Unidos, de América, etcétera, y otros opinan que realmente, concretamente en nuestro país, todo se fue al garete, por decirlo coloquialmente, sencillamente por una pésima gestión económica. Don Santiago, no te pido, yo no estoy ni a favor de Aznar ni a favor de Zapatero, ni a favor de Rajoy ni a favor de Zapatero, pero te pido tu opinión, porque éramos creo el G8 con Aznar, y lo que ha pasado después es que yo me encontraba con personas mayores que yo, más jóvenes, no tengo trabajo, era la frase que se oía siempre. En mi familia somos cuatro hermanos, ninguno tenemos trabajo, la crisis, y así una y otra vez. Don Santiago, suyo es el micrófono para que usted diga lo que le dé la gana, siempre con respeto y sin meternos con nadie, respetando las ideologías de todo el mundo. Aquí no nos decantamos ni por unos ni por otros, porque al final yo creo que en realidad todos, me refiero a la política, existe una misma esencia, y el poder es el poder, y no digo que en todos los casos, pero sí es cierto que, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, que te voy a contar yo a ti, de la antigua Roma, que el poder corrompe, se decía entonces, ¿no? Ya. Y, en fin, las intrigas palaciegas y todas las cosas, los asesinatos que había en Palacio y demás. Terrible, ¿no? La época de Roma, del Imperio Romano. Don Santiago, sube la palabra. Sí, bueno, yo creo que lo que tú has dicho no te falta razón, y yo creo que como has comentado, que es una página, ya unas páginas pasadas en la historia, ya. Sí, pero que nos han afectado mucho, ¿eh? Sí, efectivamente, nos han afectado mucho, pero yo no pienso que Zapatero, lo que pasa es que era un hombre joven, es un hombre brillante, es un hombre que tiene un algo que le hace ser querido por mucha gente, pero que le faltaba un poquito para llegar a ese final de un tiempo donde se acoge todo y se puebla las mesas, el corazón, la cabeza, todo de problemas y de éxitos. A Zapatero yo creo que le ha pesado un poquito más los problemas que los éxitos, pero yo confío en que es un hombre válido, y se me escucha desde aquí, le envío un abrazo fuerte, aunque no fue un hombre realmente ostentoso en su posición de jefe de gobierno, sí fue un claro exponente de lo que puede ser un día Rodríguez Zapatero. Yo confío en él, como confío en todos los que han pasado por política, unos más, otros menos, pero todos en general tienen un algo por el que luchar, por el que mantenerse, y por el que diga esto de mi tierra no es un buen ejemplo de ecuanimidad, ni de vistosidad, ni tampoco, ciertamente, no es un ejemplo de realidad. Yo creo que a todos hay que darle esa realidad, y como yo se la doy ahora a Zapatero, con sus problemas que tuvo, sus defectos y todo, pero ¿quién no lo tiene? El mismo presidente del gobierno de ahora, pues tiene sus defectos, tiene sus grandes virtudes, como también lo tuvo Aznar, como también lo tuvo Felipe González. Todos tienen su porqué, dicen no, y su porqué dice sí. Y en eso está el tema. Ahí lo dejo. Una reflexión tal y como está el mundo, que en mi opinión es una vergüenza. Nos dicen que los arqueólogos, nos dicen que los primeros hombres salieron de África. Y sin embargo, el continente africano es el más, ¿qué vamos a decir que los oyentes no sepan? El más pobre, no pobre, lo siguiente, del mundo, donde cada minuto, ¿qué digo cada minuto? Donde cada segundo mueren varias personas, entre ellas niños. Y claro, nos vamos a Beverly Hills y allí todos son limusinas, Rolls Royce. Como en París también. París. Por la noche. Uh-huh. Al lado de Arco de Triunfo. Qué mundo tan desigual, ¿no? Sí. Qué mundo tan ingrato, tan desigual. Este es un argumento que los ateos emplean para decir que Dios no existe. Hice un programa hace tampoco mucho, un mes y medio más o menos, que titulé Si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué tanta desigualdad? ¿Por qué en unos sitios tanta miseria, tanta pobreza, y en otros tanta opulencia, tanta riqueza y tanto despilfarro? No tenemos más que irnos a Las Vegas, por ejemplo. Entre otras señales o signos, Jesús, hace aproximadamente 2000 años, dijo que varios puntos, aspectos, como he dicho, signos, se darían al final de los tiempos. El primero sería la apostasía. Es decir, la caída de fuerzas, es la traducción correcta, traducido coloquialmente, la falta de fe. Ya no digo la religión católica, la evangélica, en el Islam o en el budismo o hinduismo, sino que las personas, don Santiago, y paso enseguida a la segunda, porque este es un programa de lo que llaman, para mi revoltijo personal, que no me gusta nada, de misterios, pero atañe a este tema. La falta de fe. No hay más que darse una vuelta los fines de semana y no es cargar contra los jóvenes, porque yo he sido joven también. Eres joven todavía. Bueno, pero tengo 42 años. Quiero decir que he tenido 16, he tenido 17, 18, 20, 25. Pero yo no hacía esas cosas. Ahora sales, y hace mucho tiempo que, lógicamente, que dejé de salir, hace algunos años, salir lo que es de fiesta a fiesta. Y la verdad es que cuando uno va a la iglesia, que yo voy de vez en cuando a la iglesia, me gusta sobre todo si está vacía o hay poca gente, me siento más recogido, pero ver jóvenes, aunque esté en contradicción con las visitas de Juan Pablo II a España, de Ratzinger, que dan visitas multitudinarias de jóvenes de procedentes de muchos países, pero en general realmente hay que decir, te pido tu opinión, que no ya los jóvenes, es que hablas de, en cualquier sitio, de espiritualidad, digo espiritualidad, no religión, de metafísica, de lo que está más allá de lo puramente tangible, ponderable, medible, más allá de lo físico. Yeah. y en un porcentaje altísimo la gente no cree. Incluso yo me he encontrado con personas, Santiago y queridos amigos oyentes, que van a misa, por ejemplo, y que sin embargo cuando salen de misa y estás tomando el café, te confiesan que no creen en nada. Esto me ha ocurrido a mí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que hay una apostasía? Es decir, para que sea el final de los tiempos, tiene que haber o existir o darse este requisito de pues una falta de fe prácticamente absoluta, ¿no? Te traslado la pregunta, Santiago, ¿cuál es la respuesta? Bueno, yo pienso que la apostasía es una cuestión muy, muy íntima de cada ser. Cuando estaba en Madrid, yo iba a misa todos los domingos y realmente no me encontraba jóvenes, muchos jóvenes en la iglesia. Eran matrimonios, algunos jóvenes, bastantes en algunos domingos, otros menos. Y yo creo que eso no es falta de fe. Yo creo que eso es, ¿cómo diríamos? Un profundísimo pensamiento sobre dónde está la fe. ¿Qué es la fe para cada uno de nosotros? Yo iba a misa en la iglesia que está junto al Estadio Bernabéu, en esa iglesia... Los Redentoristas. Redentoristas. Es una iglesia más bien de 35 años, 40 para arriba, ¿no? Pero también había jóvenes que sentían lo que sentíamos y lo que sentimos nosotros ahora y entonces. ¿Qué más puedo decirte a este respecto? Los jóvenes tienen que vivir y tienen que luchar cada día en conseguir un futuro mucho más cierto que el que ahora se nos ofrece. Y quizá ellos, pues, no sé. Don Santiago, yo perdóname que no que te interrumpa un inciso. A mí, sinceramente, me parece, en líneas generales, una fe de plástico. Me refiero a: voy los domingos a misa, hago la comulgo, estoy en la iglesia, rezo un Padre Nuestro, el credo, y me vuelvo a casa a ver el partido de fútbol correspondiente. Quizás es que yo soy o tengo el listón muy alto, o quizás también es una autocrítica, a lo mejor es que soy muy radical. Yo no soy ningún santón, tú lo sabes, ningún beato. Sí, es verdad que los oyentes saben que tengo una profunda vida interior, que me interesan los temas metafísicos, pero para mí eso no es espiritualidad. Eso no es espiritualidad, sencillamente. Porque, por poner un ejemplo, el que está más pendiente de su coche, de que esté brillante, con llantas de aleación, por poner un ejemplo entre miles, y de los trajes que se va a poner durante la semana, y en fin, todo ese tipo de cosas, vuelvo a decir, para mí son una fe de plástico. Es que se exige más. Jesús de Nazaret era tremendamente exigente. Cito un pasaje y te doy el micrófono, que lo recordarás el pasaje, cuando le dice aquel déjame que entierre a mi padre y después te sigo. Y Jesús le responde con unas palabras que son tremendas. Le dice: deja a los muertos que entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Claro, no entendió. Es decir, su padre, que había muerto, y que le pide a Jesús que le permita ir a enterrarle, y Jesús le dice que deje a los muertos espiritualmente, enterrar a sus muertos, en este caso físicamente. Tremendo. No sé qué opinión tienes, Santiago. Hay mucho aquí, ¿eh? Hay mucho que, mucha tela que cortar. Pero Jesús era así. Y yo vuelvo a reiterarme, en cuanto a la apostasía, creo sinceramente que estamos viviendo, y va a más, y va a ir a más, y no soy agorero, va a ir a más, esta falta de fe, de espiritualidad, o como cada uno la quiera llamar. Don Santiago, subes el micrófono. Bien, has dicho algo importante sobre lo que puede ser mañana y lo que soy. Y digo que es importante porque has hablado de apostasía, has hablado de dejarse llevar, has hablado de olvidarse de lo que nosotros hemos tenido sobre el pecho, sobre las manos, sobre la cabeza, en todo nuestro ser, durante mucho tiempo, y luego por unas circunstancias u otras, trabajo, la salida los domingos al fútbol, a cenar, etcétera, pues lo ha apartado un poco todo eso. Efectivamente, hay una apostasía que yo aquí digo que sí, que es cierto que existe. Es mucho más fuerte ahora que hace 20 o 30 o 40 años, es indudable. Pero yo creo, sinceramente, creo que las personas que yo he visto en la iglesia durante muchos años, con edades que pueden estar entre los 40, los 50, los 60 años, etcétera, que yo he visto en esas fechas, yo creo que van de verdad. Lo que pasa es que todos, pues, tenemos otras funciones, otras cosas también, que nos quitan de estar más recogidos con Dios o con los santos. Y entonces, ¿qué pasa? Que no vamos, pero no porque no queramos, sino porque hay algo que nos impide ir a la iglesia ese día para comulgar, para rezar, para estar unos minutos con ese ser maravilloso y único que es Dios y Jesucristo, y decirle: aquí estoy, mándame y haré lo que tú me digas. Pero claro, el mándame y haré lo que tú me digas es muy complicado luego en la vida, porque hay otras cosas que también te llevan. Hay yo, por ejemplo, pues te he tenido a ti, a Fernando, a Fernando, a Pilar, han sido los hijos que he tenido. Luego han venido nietos, y claro, todo eso te lleva un tiempo, y estar en la iglesia pues quizá te quita ese tiempo que tú ves que te imponen. Te imponen porque es sagrado estar pendiente de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos. Y si lo supiera, como yo, que tengo una hora, es muy difícil. Bueno, siempre está el, quiero decir, la opción, ¿no? Es opcional. Jesús, a los apóstoles, si no a todos, lo que aparece en los textos es, déjalo todo y sígueme, sencillamente. Deja casa, y no estoy animando a nadie a hacerlo, simplemente estoy reflejando lo que dicen los evangelios, de lo que Jesús con los apóstoles hizo o les dijo: dejadlo todo y venid conmigo. Y ellos lo hicieron. No se puede servir a dos señores. O estamos en el mundo o estamos con Dios. Estar en el mundo y estar con Dios es incompatible. Se puede estar en el mundo, trabajar, porque hay que trabajar, lógicamente, hay que vivir, hay que pagar las facturas de la luz, del gas, del agua, de muchas cosas, pero al mismo tiempo hay que tener, y es mi opinión, y no estoy adoctrinando, simplemente es una opinión, hay que tener una vida espiritual activa, tener unos minutos por la mañana de oración y de contemplación, y unos minutos por la noche, igualmente. Eso como mínimo. Y si no, mal vamos. Y quien dice de oración cristiana y de contemplación cristiana, pues hablo del Islam, hablo del judaísmo, hablo del budismo, del hinduismo y de otras doctrinas espirituales, en definitiva. En fin, yo sigo pensando que hoy en día impera la fe de plástico, cuando no existe aparte el ateísmo, también el agnosticismo. Claro, entre 2.200 millones de personas que somos cristianos, pues claro, tiene que haber un porcentaje mínimo, porque es mínimo, según mi opinión, de auténticos cristianos que viven una fe viva, viva. Vamos a pasar a otro punto, Santiago, si te parece. Resumiendo, Jesús nos habla de también como condición indispensable para que llegue el fin de los tiempos la predicación de su palabra, de su evangelio en todo el mundo. Eso ya está cumplido. No hay rincón en la tierra prácticamente, salvo que se viva en la selva del Amazonas, incluso hasta ahí han llegado los predicadores que no conozcan a Jesús de Nazaret. Y algo que yo veo muy lejano, tú hablas del 2050, te preguntaré ahora por ello, pero es la conversión de los judíos, es decir, que los judíos reconozcan a Jesús de Nazaret como el Mesías. Esto yo lo veo, si no lejano, imposible, pero claro, lo dijo Jesús. En verdad os digo, dijo, que no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí está el texto, no me lo invento yo. ¿Qué opinas? Y pasamos a muchas otras cosas, rápidamente, todas ellas, porque hay muchas. Sí, efectivamente, lo que tú dices es cierto, pero yo no lo veo tan oscuro como me lo estás poniendo. Y yo creo que en estos años que faltan para el 2050, que yo he dicho que el 2050 termina el mundo dejando 2 millones, 3 millones de seres aquí en el mundo para que se lleven bien, para que sean una misma cosa. Sí, se purifique todo esto que hay. Se purifique. Sí. Pero para eso tiene que haber una guerra, ¿eh? Amigo, ahí vamos. ¿Tú crees que va a haber una tercera guerra mundial? Yo pienso que sí. ¿Piensas que sí? Yo pienso que sí por esto que te estoy diciendo. 2050, 2055, 2060... Newton, que lo dijo Newton también. Sí. Y yo no había pensado en Newton ni en nada. Es cierto, lo dijiste, además, lo escribiste antes de que saliera publicada la noticia. Bueno, pues entonces, llegadas esas fechas, el mundo será mucho más en calma estará, y nosotros, vamos, los que estén aquí, serán cristianos de verdad. Lo que yo decía antes es que no tiene por qué nadie pensar que porque el que está al lado tuyo se marche o no vaya, tú tienes que hacer lo mismo. Tú haces lo que crees conveniente que debes hacer. Y que se vaya el otro, ya vendrá. O ya le obligarán, a través de la guerra, a través de lo que sea, a que vaya, que se acerque. Eso sí, teniendo en cuenta que ha sido católico, que está bautizado, que ha ido a la iglesia, que ha tomado su primera comunión y todo eso, porque si no es muy difícil. Pero entonces el indígena que está en el Amazonas, ¿qué hacemos con él? Sí, que quizás sí. Ha visto a un señor con barbas y con un hábito de franciscano, digo lo de con barbas con todo mi respeto, puesto que yo la llevo, pero quiero decir que habrá un porcentaje minimísimo de personas que no han tenido acceso a los sacramentos, ¿no? Yo creo que Dios les quiere igual que a los demás. Sí, claro. Bien. O es que volvemos a hace décadas cuando se decía que fuerza de la iglesia no hay salvación. No. Eso no. Pero yo creo que en eso del Amazonas que tú me hablas, yo creo que no hay una gran verdad que nos hayan trasladado a los españoles, a los franceses, a los ingleses, a los alemanes, a los estadounidenses. Ciertamente no es así. Yo creo que ellos tienen una fe en algo, que creen en algo. Llámalo Dios, llámalo Jesús, llámalo como quieras. Creen en algo. Y prueba de ello es que los que vienen de allí, los redentores que vienen de allí, o los redentoristas que han estado allí con ellos, vienen satisfechos, podríamos decir. Hombre, que no todo el pueblo es el que se ha acercado a ellos, es verdad, eso lleva tiempo, pero ¿qué tiempo es el que queda para lo que yo digo en mi obra, 2050, el fin de un tiempo? ¿Qué tiempo es el que queda para todo eso? Es muy poco tiempo. Habrá una guerra, ¿eh? Antes habrá una guerra con grandes centros de destrucción que quizá no sean las guerras habituales como hasta ahora las hemos tenido, de avanzar, de retroceder, de ir con aviones o con barcos. Serán otra clase de guerras, porque yo en mi libro hago esa descripción, que la guerra puede estar ahí, la destrucción también, pero ¿cómo será la destrucción? Y el hombre que quede, ¿cómo será? ¿Cómo quedará? Esa es la pregunta que yo me hago a mí mismo. No sé si en mi novela, no recuerdo bien, yo digo algo de esto, creo que sí. Creo que cuando se publique será conveniente que ustedes la vean, para que sepan ciertamente cómo quedará el hombre una vez que las armas, que serán mucho más potentes y mucho más fuertes que la bomba atómica, etcétera, que los fusiles, estos fusiles que... Bueno, eso ya quedó atrás. No, estos fusiles que disparan tantos proyectiles en segundos. Yo creo que será otra clase de guerra. Habrá una guerra en que se inventará al hombre que quede mudo, que quede pues inmerso en esa infinita soledad de la última hora. Y los 2 millones, o 3 o 4, que digo yo, que quedarán en el mundo, serán porque han tenido una supervivencia especial que les ha concedido también el hombre y Dios, cómo no. Y entonces ellos son los que luego acogerán esas chabolas, esas tiendas de campaña, esos hogares que yo he inventado, entre comillas, para la novela, pero estoy seguro que así va a ser. ¿Te has basado en alguna fuente? ¿Nostradamus, Amalaquías, indios hopis, profecías de los mayas? No sé, ¿te has basado en alguna fuente o es una profecía que tú haces? Es una profecía que hago yo. Es una profecía que haces tú. Sí. Sin inspiración de ningún tipo, me refiero, inspirado en ninguna fuente, sin estar inspirado en ninguna fuente. No, porque cuando los aviones, los barcos hayan disparado sus armas y destruyan todo el continente o los continentes, entonces ¿dónde voy a estar? Con los árboles, con las casuchas que vemos, es como si comenzase el mundo de nuevo. Eso lo fijo en la novela mía, en el 2050, y yo lo veré desde otro lado. Tú posiblemente... No, mejor que lo vea también desde el otro lado. Lo puedas ver desde aquí. No, gracias, mejor no. Pero yo lo veré desde otro lado y entonces diré, ay, qué razón tenía en aquello que yo decía, casuchas en los bosques, porque las ciudades pueden quedar como están, los edificios, porque el arma atómica, vamos a decir, va a tener otro menester que no destruir edificios, sino van a la destrucción del pensamiento, del sentimiento, de todo el pudor, de la nostalgia, de todo que lleva el hombre dentro de sí. Y entonces el hombre, ¿cómo quedará? Puede que quede como si estuviera vivo, pero está muerto. Marx escribió, si no recuerdo mal, que la religión es el opio del pueblo. Y yo le contesto a Karl Marx diciéndole que la ignorancia es el opio del pueblo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Al menos para mí. Evidentemente, la Tercera Guerra Mundial, que está profetizada, por ejemplo, pues por Nostradamus, que la llama la Gran Guerra, la llama Nostradamus. La Gran Guerra, efectivamente, lo que Nostradamus profetiza en sus cuartetas es, en resumen, eso. que una coalición ruso-chino-musulmana le declarará la guerra a Occidente, que habrá una guerra, una tercera guerra mundial, que la población mundial quedará, pero bueno, prácticamente asolada, totalmente, prácticamente totalmente, que y quedará un reducto, que es lo que tú decías exactamente, lo mismo que Nostradamus, muy parecido, para dar paso a una nueva humanidad, a un nuevo mundo, con una tierra más purificada. Tenemos, por ejemplo, los hindúes dicen que estamos en el Kali Yuga. El Kali Yuga es la etapa de destrucción final, para dar paso a la siguiente, que es una etapa igualmente, es que la mayor parte, por no decir todas las religiones, coinciden, para dar paso a una etapa de renacimiento, de renacimiento. Jesús, digo Jesús porque es nuestra cultura, principalmente aquí en España, también pronosticó terremotos, epidemias, pestes, enfermedades. Aquí tenemos, por ejemplo, yo no sé, enfermedades extrañísimas, unos dicen que de laboratorio, diseñadas de laboratorio, otros que han aparecido porque sí. Es decir, que todo esto que Jesús dijo hace 2000 años se está cumpliendo ahora. Tsunamis terribles, como ha ocurrido, han ocurrido los dos últimos, que han, en fin, que han, las aguas han, se han llevado por delante a miles y miles de personas, ¿no? Terremotos, pues por ejemplo el de Haití, recuerdo, pero es que ha habido muchos más. En fin, yo creo que las señales, Santiago, se están dando, independientemente de la religión de Jesús de Nazaret, todas las culturas prácticamente lo revelan, se están cumpliendo las señales del final de los tiempos. Es que se están cumpliendo, no sé qué opinas. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que habrá una guerra mundial. ¿Que la habrá? Sí, sí, sí, habrá una guerra mundial allá por los años 35 o 40. Creo que será una guerra corta, ¿eh? Corta. No será larga, no será de grandes reservas ni nada de esto como hasta ahora, sino será una guerra bien pensada, bien hecha, bien estructurada, y desaparecerán miles, miles, millones, millones de personas. Hay que pensar que eso es lo que digo yo en mi obra, que tú has mencionado, has tenido la gentileza de mencionar 3, 4, 5 millones como mucho. Hay que ver los que somos ahora, pues quedarán esos millones en sitios muy muy estratégicos, muy periféricos si queremos, y ahí iniciarán una nueva vida, pero marcada iba a decir por Jesús, pero no es eso tampoco, marcada por una doctrina universal, quizás universal, sí, que puede venir de Jesús, puede venir de otro, de Mahoma, santo, puede venir de un papa, puede venir de donde sea, pero una religión que eleve a estas gentes a seguir no luchando, porque no lucharán, sino triunfando. Pero triunfando, ¿qué? ¿A qué llamamos triunfar? Ya las personas que puedan leer mi libro verán que son gente que están en casas, en lugares desiertos, casi solitarios, donde se intenta el hacer frente a los problemas que trae el mundo, pero esos problemas se pueden resolver porque, ya digo, quedarán 4, 5, 6 millones como mucho repartidos en todo el mundo. Esa es una tierra muy, muy amplia, muy grande, y son tan pocos los que quedan que entonces lógicamente tiene que haber comida para ellos, tiene que haber vestidos para ellos. ¿Cómo? Eso es lo que yo digo en mi obra. Ustedes, cuando salga al mercado, la pueden comprar, la pueden ver, y entonces ustedes opinen al respecto. Pero yo creo que será muy diferente ahora en todos los sentidos. Sí, es que realmente es interesantísimo hablar con don Santiago, y pendientes los próximos meses, si Dios quiere, de esa obra titulada 2050. Sí, yo el final de un tiempo. El final de un tiempo. No, el final de un tiempo. El final de un tiempo. 2050, el final de un tiempo, y ahí hago una serie de breves historias de lo que han dicho unos y otros para llegar a lo que... Entonces es una especie de cómo diríamos, de como si comenzase todo desde el principio hasta el final. De cuando nace la Tierra y todo, y luego el final, el 2050, 2050 y tantos, o 2048, más o menos ahí, por ahí estará la fecha. Pero esto, recuerden ustedes, o si no sus hijos, que esto va a suceder, va a suceder. Palabras lapidarias las de don Santiago, nos mete el miedo en el cuerpo, realmente. Aunque yo creo que está muy claro, si es que ahora mismo con el armamento con el armamento que del que disponen las simplemente las grandes potencias, no hablo ya de potencias menores, las grandes potencias, se puede destruir el mundo, la Tierra, varias veces, con el poder, la fuerza de ese armamento. Varias veces se podría aniquilar la Tierra, y si en este momento se desatase una guerra nuclear, no digamos ya otro tipo de guerras, como son la bacteriológica, etcétera, en fin. Bueno, es terrible lo que hay, y lo tienen, y es que lo tienen, y tenemos que ser conscientes de que lo tienen. Y que esto no es ser alarmista, es que esto puede un día pegar un pepinazo y salir desde X punto, no voy a decir ningún sitio concreto para no prejuzgar, pero un misil que está apuntando a Nueva York, por ejemplo, un misil transoceánico, que los hay, o un misil que impacte directamente contra Moscú. Es que es así. Y claro, ahí yo recuerdo unas palabras, Santiago, del maestro y muy amigo tuyo, don Antonio José Ales, que hablaba de esto en la radio una noche, bueno, varias noches, pero decía que si se desatase una guerra, como estamos hablando, se crearía... Es la muerte realmente del planeta, porque se crearía el llamado efecto invernadero. Es decir, al caer, al impactar todos esos misiles en tierra, lo estoy explicando de una forma muy coloquial, se forma una película de polvo en suspensión en la atmósfera en torno a la Tierra, de forma que la luz solar no puede pasar. Si la luz solar no puede pasar, las plantas mueren. porque las plantas necesitan del sol y de la luz solar para vivir. Y al morirse las plantas, se mueren los animales, porque los animales que son herbívoros, que son muchos, pues también morirían. Y al morir los animales, ¿de qué nos alimentamos? Y si mueren las plantas, ¿qué comemos? Es decir, es una muerte en cadena. Es una muerte en cadena y sería, no sé qué opinión tienes, Santiago, sería ahora mismo una guerra sin desplazar tropas como la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial. No, con botones, lanzando misiles de un país a otro, que existen, que los tienen, que sabemos perfectamente que los tienen. Unos son de corto alcance, otros son de medio alcance y otros son de largo alcance. Y el mundo desaparecería en pocos minutos. Es que es así de sencillo. En unos minutos desaparecería con el armamento del que disponen las grandes potencias. Don Santiago, maestro, tu opinión sobre lo que he comentado. No, sí, estoy de acuerdo contigo en que una guerra no puede durar 4 años o 5 años. Una guerra puede durar 2 meses, 3 meses, una guerra próxima. Como mucho. Y entonces veríamos que esto que estamos diciendo ahora, en el año 2015, a mediados, ya entrando el verano, se va a hacer realidad. Y se va a hacer realidad, pues dentro de... Lo dices con mucha seguridad. Sí, yo lo digo con seguridad total y absoluta. 30 o 40 años va a ser esta confrontación, donde no quedarán, pues yo no sé si aquí hay que imponer para los que queden unas premisas de su corazón, de su ser, de lo que han sido, de lo que son, de lo que quieren ser o de lo que han querido ser, o no. Porque entonces, claro, una guerra de este tipo, de la que decimos, de misiles y tal, mata a millones de personas. Unos cristianos, otros no. Pero ¿qué va a hacer el proyectil que lancen? Este no, porque este es cristiano. Este sí, porque ese no me gusta y tiene malas artimañas para luchar. No. La guerra que vendrá será una guerra total y absoluta, donde quedarán solamente unos 4 o 5 millones de seres en todo el mundo, 4 o 5 millones de seres en todo el mundo, que será en el año 50 más o menos. Ya lo dijo este hombre, este pensador, ya lo dijo Newton. 2060, sí, pero ¿qué le das tú a un vaticinio que estamos haciendo en 2015? ¿La guerra cuándo vendrá? ¿El 2050, 2055, 2045, 2060? Son 15 años, 10, 5. Claro, ahí está. Yo pienso que la guerra, yo esto lo tengo por seguro, la guerra vendrá la guerra dentro de 15, de 20, de 30 años. estará aquí la guerra. El mundo no puede seguir así, de ninguna manera. No puede seguir así. Y tendrá, no sé, decir Dios, me parece una barbaridad que él va a mandar y va a matar a todo el mundo. No, es que la guerra puede ser una guerra de hombres, de naciones, una guerra que salte de un continente a otro. Ahí está la guerra, ahí está la guerra, ahí va a estar la guerra. Y la desaparición, como dije antes, de estas fuerzas que ahora obligan al hombre a trabajar o no trabajar, y obligan al hombre a hacer cosas que no quiere o quiere hacer. Esa es la cuestión. ¿Dónde están? Ir a buscarlos es dificilísimo, porque eso es un entramado. Vete tú a saber lo que tienen debajo del Pentágono. Vete tú a saber lo que tienen en la Casa Blanca, en Rusia, el Capitolio, en todas las partes. El Kremlin. En todas las partes. China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera. Esos grandes pensadores que van a estar. Simplemente para decir, no, aquí estamos cuidando esto para que no se derrumbe y tal. No, están pensando en cosas más importantes. Y cosa muy importante, la más importante de todas, es la guerra mundial que vendrá dentro de 30 o 40 años. Pero que vendrá. Dos acontecimientos al hilo de lo que estás diciendo, Santiago, en el tema de hoy contigo. El final de los tiempos está cerca, no está cerca. Dos momentos que, en mi opinión, lógicamente hay muchísimos momentos que han marcado la historia de alguna forma, unos más en mayor grado, otros en menor grado, con mayor o menor intensidad, pero creo que hay dos momentos, uno de ellos muy reciente y otro pues tampoco hay que irse muy lejos. Me refiero al lanzamiento de la bomba atómica, por un lado, y por otra parte, los ataques terroristas del 11 de septiembre. El 11S, en Nueva York, el Pentágono y Pensilvania, ese avión. Que nos dicen que fueron los pasajeros los que tiraron el avión. En tu opinión, Santiago, ¿qué es que yo creo que mi opinión ya la conocen los oyentes habituales, pero en tu opinión, ¿se debió tirar la bomba atómica o fue un error? Sí, es una pregunta un poco complicada, pero ¿tu opinión cuál es? Más allá de la realidad, el misterio se convierte en sonido. Con Santiago Vázquez. Mi opinión es que no se debió tirar la bomba atómica. la bomba atómica mató a no sé cuántas personas, miles y miles de la ciudad, fíjate cómo quedó. Hiroshima. Y Nagasaki. ¿Cómo quedaron completamente? Borradas. Sí, borradas completamente. Yo para mí no hubiera tirado la bomba atómica. Pero, siendo un jefe militar o siendo un presidente de un gobierno de Estados Unidos, ¿qué hubiera hecho? No lo sé. Tú me preguntas que si yo hubiera tirado. Te he dicho que no. Yo no lo hubiera tirado. Pero claro, si no la tiras, ¿qué pasa? Porque ahí se acabó todo. Cuando tiraron la primera, luego la segunda, ahí se acabó todo. Vamos a pensar en esto, en lo que hemos hecho. Vamos a pensar, decían nosotros, en lo que nos han hecho. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños en la calle completamente muertos? Esto es muy difícil. Yo no la hubiera tirado, yo. Pero claro, ¿qué es peor? ¿O qué es mejor? ¿No tirar la bomba y que sigan matándose en los caminos, en las carreteras, en los bosques, en las ciudades, con fusiles, con metralletas, con otra clase de bombas? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde está la fe verdadera, no ya cristiana, sino la fe que uno tiene que llevar dentro para saber si eso se puede o no se puede hacer? Claro, en una guerra dice, se puede hacer. Es la única manera de que el enemigo claudique. Y si no se hace, ¿qué pasa? Se sigue la lucha, se matan igual. Es muy complicado. Yo no la hubiera tirado, sí, yo. Sí. Yo no la hubiera tirado. Ahora, si yo soy presidente de Estados Unidos o de Inglaterra, hay esta posibilidad, solamente no sé lo que hubiera hecho. Hubiera dicho sí, hubiera dicho no, pero si es no para seguir luchando y seguir matándose, pues quizá, no voy a decir que esté bien, quizá sea lo más lógico que la bomba atómica cayese en Hiroshima y Nagasaki, porque fue el final de la guerra ya, prácticamente para Japón, y con ella ya terminó todo el conflicto. ¿Qué hubiera hecho yo? No lo sé. Ahora, yo no la hubiera tirado. Pero, ¿quién me dice a mí que si no la tiro van a morir iguales de personas, o más personas, o menos? Es muy difícil contestar esa pregunta. Pero yo, Santiago Vázquez, no hubiera tirado la bomba atómica. Y misterios de nuestro mundo, más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Estamos hablando de un tema que aparece, está ligado completamente, directamente, de una forma directísima con el misterio, puesto que las apariciones de Fátima en Portugal en 1917 hasta octubre de 1917, que fue la última aparición de la Virgen. En esos tres secretos de Fátima famosos, el segundo secreto decía, la Virgen les decía a Jacinta, Francisco y Lucía, que si los hombres no se arrepentían y no dejaban de ofender a Dios, decía el mensaje, en breve comenzaría una segunda guerra peor. Estamos hablando de 1917, las apariciones de Fátima, la Virgen anunció que pronto terminaría la guerra, la Primera Guerra Mundial. Así fue, prácticamente un año después, en 1918. Y vuelvo a decir que, en resumen, la Virgen dijo en el mensaje, el segundo secreto a los niños, que sí se hizo público entonces, que si los hombres no dejaban de ofender a Dios, que si el hombre no cambiaba, pues que empezaría una segunda guerra mucho peor, dijo la Virgen, que la que había actualmente en aquel momento, que era la Primera Guerra Mundial. Santiago, esto, en fin, a mí desde el punto de vista de la mariología me llama mucho la atención, ¿no? Que la Virgen, yo sí que creo que fue la Virgen la que desapareció en Fátima a los niños, vaticinase primero la conclusión de la Primera Guerra Mundial en breve y el vaticinio de unos años después, del inicio, muy pocos años del inicio, y no era previsible además, porque estando en una guerra, ¿cómo va a empezar otra? Los niños que van a saber, es decir, no hay por dónde cogerlo. Para mí las apariciones de Fátima son auténticas, que empezaría una segunda guerra mundial, una segunda guerra mucho peor que la primera. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en eso, y por eso la tercera será todavía peor que la segunda. Mucho peor que la segunda. Claro. Mucho peor. Porque se han cometido muchos errores, muchos. El hombre ha cometido muchos errores en su vida nueva. Bueno, no tienen más que ver cómo están las naciones hoy, pudiendo ser un emporio de clase, un emporio de estar bien, de sentirte a gusto, dónde estás y cómo estás. Creyentes de postín, fe de plástico, lo siento. Yo no soy ningún santo, tengo muchos pecados y defectos, pero por lo menos lo intento. Si Dios lo que ve es la intención, es la intención, es el corazón, es la voluntad que la persona pone en las cosas, sencillamente. Santiago, te voy a hacer una pregunta muy comprometida, pero sin entrar en política, porque como he dicho al principio, este no es un programa de política. No. Pero el tema está ahí, el final de los tiempos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y una Tercera Guerra Mundial que está profetizada, como hemos dicho, por diferentes iluminados, vamos a decirlo así, profetas, bueno. Yo no soy iluminado, No soy iluminado. No sé yo. La pregunta es comprometida, y además tú tienes información, no voy a decir que de primera mano, pero sí de segunda mano casi, o de casi primera mano. ¿Hubiera sido igual el desarrollo y final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, si la famosa reunión en Hendaya de Franco con Hitler? Tenían que haber visto a don Santiago. Si meternos en política, lo que cada uno piense de Franco. Eso pasó y es historia. Lo pasado, es decir, lo que ha pasado hace un minuto, ya es historia. Estamos en presente y cada segundo que pasa ya es pasado. Vuelvo a decir, sin meternos en política, que no es nuestra intención ni es la temática de este programa, pero como yo sé que don Santiago sabe muchas cosas, yo sí quiero preguntarle esto, y le estoy dando un poco de tiempo para que reflexione la respuesta. Le acompañó don Ramón Serrano Suñer. Lo dejo ahí, don Santiago, le acerco el micrófono. Franco, yo creo que mi modesta opinión es que le apretó a Hitler las tuercas de tal forma que le desesperó. Pero hubiera sido igual el desarrollo y el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, si Franco no se hubiera comportado así con Hitler en ese vagón de tren en Hendaya. Vaya pregunta que te he soltado. Yo me pongo en el cuerpo de Franco y quizá no, sí. ¿Tú le conociste? Yo le conocí, sí. Y digo que todo ese conglomerado de asuntos que se tardó en Hendaya me parecen una realidad palpable y que no tenían otra vuelta de hoja que la que dio Franco a Hitler en aquel vagón famoso. Que además llegó tarde a posta para desesperarle. Sí, llegó tarde y el hombre, ya sabes que estaba paseando Hitler, el ser estaba paseando por el andén de Hendaya cuando llegó el tren de Franco y bajó y saludaron, pues sonrientes y bien, pero luego, amigo, es que hay que ver la entrevista que tienen. ¿Qué pasó? ¿De qué hablaron? ¿Qué trascendió? No. ¿Qué se contó? Bueno, se contaron muchas cosas. Que donde decía, donde iba a desembarcar en los ingleses, me parece que fueron, o los americanos, los ingleses, en primer lugar, si era conveniente el entrar en España. Pero ahí Hitler cometió un error. Dijo que no, le dijo caudillo, no, yo quiero solamente pasar y el peñón de Gibraltar va a ser de ustedes y tomar posición allí abajo, porque viene de abajo de África, viene hacia Italia y tal. Y ahí se equivocó porque todos sabían perfectamente por dónde iban a entrar las tropas y por dónde iban a hostigar a los soldados europeos, vamos a decir así. Y entonces ahí se cortó todo. Luego es mucho el ajetreo que tienen. Pues sí, pues no, pues mire, yo le ofrezco tanto. Y dice, bueno, pues dijo Franco, pues deme que usted 500 aviones y hasta para defenderme, y tantos barcos para defenderme. Y el otro dijo, pero si yo no tengo tantos aviones, ¿usted qué cree que yo tengo aquí una fábrica que haga un avión cada minuto? No, yo tengo esto, usted me deja pasar las tropas. Y no, Franco dijo que no. Que no, y que no. Además iba con esa intención, ¿eh? Franco iba con la intención de decirle que no, porque no podía ser. En España no podía ser que hubiese tropas, soldados alemanes. No podía ser. Por las circunstancias que nosotros acabamos de pasar una guerra pues muy, muy, muy dañina, muy mala. La guerra civil. La guerra civil. Exactamente. Y ahí fue donde Franco Soslayo se separó de la cuestión, diciendo que tantos aviones, tantos barcos, tantos kilos de jabón, tantos kilos de ETA. Y entonces el otro dijo, mire, pues no puedo darle todo eso, menos, dijo, no, eso o más. Y ahí se acabó todo el otro tema. Él fue cuando bajó Hitler y fue cuando le dijo lo de los dientes. Sí. Me quita los dientes sin anestesia, sin nada, y eso es mejor que lo que usted me dice, prácticamente, ¿no? Y entonces me parece que era Goebbels el que estaba con él, y pues luego tuve una cena bonita, una cena muy así, pero claro, cada uno con su historia dentro, ¿no? Con su historia, que yo creo que ahora en ese momento podemos decir que aquella conversación que tuvieron en el coche del tren, aquello fue salvador para España, porque si Hitler entra en España, yo creo que la guerra hubiera terminado como terminó, hubiera sido mal para todos. Y estaría Franco, y como estuvo Mussolini, pues eso, terminando colgados de una barra, boca abajo. Esto fue Mussolini, sí. Y su novia, o su mujer, o su, como quieran llamarla ustedes, y Franco dijo, no, fuera, vámonos, esto queda así, ahí está. Pero Hitler le respetó. Chica, lo que podía hacer Hitler, pues invadirnos, bueno, hubiera sido, mira, yo que pienso que Franco ahí tuvo una misión muy muy muy muy justa, porque si Franco dice, sí, bueno, pues pasen ustedes y hagan ustedes lo que quieran, primero, Franco no hubiera durado los 40 años que casi estuvo aquí al frente de los españoles. Y él dijo, ¿cómo? Que yo voy a dejar pasar a esta gente que mata tata y que se apropian de una provincia o una nación, así como, no, mire usted, si usted lo quiere, esto, tantos aviones, tantos cañones, tantos barcos, alimentos para mi población, lo que no tenía Hitler, ni mucho menos. Se lo puso imposible. Se lo puso imposible. Y ahí terminó. Ahí terminó. Hay una cuarteta de Nostradamus, recuerdo ahora mismo, una cuarteta que voy a intentar citarla de memoria. Es muy peculiar porque es una de esas cuartetas en las que Nostradamus se refiere a alguien con nombre propio, tal y como se llama, o se llamaba, o se llamaría, mejor dicho. La cuarteta y estamos ya en la recta final de la entrevista, don Santiago. La cuarteta dice así: del castillo saldrá Franco, pero es que Franco lo pone con F mayúscula. Bueno, es normal, ¿no? Es que le cita. Es que normal. Del castillo saldrá Franco de la asamblea en Burgos. Y al gran abismo, el gran abismo para Nostradamus era la Segunda Guerra Mundial, y al gran abismo les negará la entrada. Esa es una cuarteta de Nostradamus. Pues y Franco lo dice con F mayúscula. Claro, sí, es espeluznante, 500 años antes. Sí, bueno, un poco menos. Un poquito. 400 años, más o menos. Sí, sí, sí. Es que este hombre era un portento. Y entonces él lo vio y lo reflejó así, de esa manera, diciendo lo que él sentía y pensaba. ¿Qué hubiera ocurrido? Si esa es una pregunta que yo no sé si se la ha hecho a alguien o no. ¿Qué hubiera ocurrido si Franco dice, adelante, Fidel, pase usted con sus tropas a España y a usted lo que usted crea conveniente? ¿Qué hubiera ocurrido? España no hubiera existido, ni España ni Portugal. Y Norteáfrica, ni te cuento. Bueno, ya, a ver, no hubiera existido en ningún caso. Es decir, hubieran existido, sí, como estamos ahora tú y yo aquí, pero Franco no hubiera existido. Sí, se hubiera extendido el nazismo por España, Portugal, todo Norteáfrica. Bueno, Canarias, ya sabes lo que pasó. Lo que pasó es que Franco ahí estuvo bien. Y no es por echarle... También hizo cosas malas. Exactamente, hizo cosas malas, hizo cosas buenas. Hizo cosas que unos aplauden y otros critican. A mí que no me digan, usted es franquista porque nació en el franquismo. Bueno, yo sí, nací en el franquismo. Y viví en el franquismo. Y luego he vivido con el rey. Y vivido con Felipe González, con Suárez, con Aznar, con Zapatero, con todos los que han venido a este país, o que están en este país, o que estaban, la mayoría. Y todo se ha dicho que por ser uno de los rostros más conocidos en los telediarios de los años 60 y parte de los 70... en alguna ocasión puntual o en varias ocasiones puntuales ha sido, don Santiago, hay que decir las cosas, ha sido vetado directamente, y de rebote yo también. Sí, vetado, bueno, pues el que me haya vetado que venga aquí, que venga y me lo diga otro día a ti. Santiago Vázquez, nada, una cara del franquismo, no, mire usted. Santiago Vázquez, presentador de Televisión Española, del telediario, cuando estaba Franco. Claro. Pero eso no quiere decir que Santiago Vázquez sea un facha o no. O sea, es que es de un borreguismo y de una absurdidad que raya en la estupidez. O yo diría que sobrepasa la raya de la estupidez. Es absurdo. Y eso ha ocurrido, no, pero sí, hay que decirlo, Santiago, hay que decirlo. Pero eso son cosas que se añaden para que en nuestra profesión. Sí, que se añaden para que otros tengan un éxito que tú no puedes tener, quitándote. Bueno, los que me quitaron, si me quitaron alguna vez, un director general que no conocía nada. Ni sabía quiénes eran unos y otros, pues me quitó y me dejó en el pasillo, tomé un café y tal. Luego vienen otros también de la misma cuerda, y Felipe González, Guerra. ¿Con guerra? ¿Qué hacemos con este hombre? Este hombre es valiosísimo. Sí, sí, sí, sí. A mis hijos les gusta mucho, dijo Guerra. Saben mucho de todo y saben muy bien, de Garry. Y estuve, un mundo para ellos. Y estuve 5 años y medio. ¿Con el programa? Con el programa. Y estaba Felipe González. Y luego... luego... hice también con... con Jordi García Candau. Con, exactamente. Hice también el otro programa de... de... La Hora de la Salud. La Hora de la Salud, bueno, pues... el programa, el programa intermedio que... Generación 800. Generación 800. Sí, que fue en el 84. O sea, estaba Felipe González y Alfonso Guerra en el poder. Exactamente. Y luego Alfonso Guerra y Felipe González, o Felipe González y Alfonso Guerra, me dieron el programa de mediodía. El programa que duró... Tres años y pico. Uh-huh. Ahí está. Y entonces cuando yo me retiré y adquirí... Sí, porque te marchaste de Televisión Española con un programa a la antena. Y me dijeron, no te vayas, no te vayas. ¿Dónde vas? Y tú a escribir a tu máquina. Y yo a mi máquina me puse a escribir. Quizá tenía que haberme quedado. Yo creo que sí. Te regaño. Sí, pues te regaño. Acepto el regaño. Y yo creo que tenía que haberme quedado para... seguir demostrando, además que se pensó entonces en un mundo para ellos, otra vez una segunda etapa. Le dije no, me voy, porque además me echó también las cartas Esperanza Aguirre sobre Esperanza la... Esperanza Gracia. Esperanza Gracia, sí, Esperanza Aguirre no, perdón por lo de Aguirre. Esperanza Gracia me puso allí y me dijo, aquí veo que te vas. Digo, no. Digo, mira, por eso, te vas. Y a los, no sé, al mes o menos, me marché. Interesante. Marché. Bueno, a veces aciertan. Santiago, estamos viviendo el final de los tiempos. Estamos cerca del final de los tiempos. Estamos muy lejos o lejos del final de los tiempos. O ya estamos metidos en el final de los tiempos. ¿Cuál es tu opinión? Yo mi opinión, basándome en lo que he dicho al principio y lo que he escrito antes, hace años ya sobre eso, es que estamos llegando al final del tiempo. Darlo, ponle 30 años más o menos, y entonces no nos veremos entonces, porque yo ya seré un escombro y tú no, tú estás todavía joven y lozano bien para seguir luchando, pero estamos ahora al principio de este final, el principio. Conversaciones, que si se propaga la buena disposición de otros mundos, todo eso está muy bien, todo lo que se diga está, pero que habrá una tercera guerra mundial, bueno, habrá una tercera guerra mundial, o será desde la base de ellos en cada país donde esté la que luchará y la que diezmará a esta gentes que hoy están con nosotros y que entonces no estarán, quedarán 4 o 5 millones, 6 millones como mucho, para hacer un mundo nuevo y seguir adelante con todo lo que conlleva y todo lo que concierne a Ayson Entes. independientemente de la cultura, civilización, religión, da igual el país, todos coinciden en algo, y es que estamos en un momento clave. No quiere decir que sea ayer, que sea hoy o que sea mañana, pero lo que sí parece ser cierto es que lo que nos dice nuestro invitado de honor de hoy es que, y simplemente me hago eco, no es meter miedo a nadie, ni ser agorero, como he dicho antes, ni ser catastrofista, es que se avecina, Dios sabe cuándo, una, como decía Nostradamus, hemos dicho, la gran guerra, la tercera guerra mundial. Sí, año 50. Don Santiago. Bueno, ya dijo alguien que en el 60, más o menos. Newton. Ya lo dijo. En el 60. Yo digo que va a ser unos años antes. Ponle 50, 52, 53, 55 no llegó. No llegó. Yo lo dejo en los años 50. Aproximadamente. Dos años más arriba, dos años más abajo, y estoy con Newton. Yo espero personalmente no estar aquí. No tengo descendencia. Una de las razones es precisamente porque, a ver, yo entiendo el sentimiento paternalista y maternalista de las personas, o paternal y maternal, pero traer a un hijo al mundo sabiendo lo que se avecina, pues es mi criterio, ¿eh? Ojo, el que quiera tener hijos que los tenga. Yo no descarto el tenerlo. Uno. Porque ya dos son, y tres son multitud. tres son multitud. Pero bueno, cada uno que haga lógicamente lo que quiera, pero yo sí que estoy de acuerdo, y me mojo, estoy de acuerdo con don Santiago en cuanto a que habrá una tercera guerra mundial. Ahí está el misteriosísimo secreto de Fátima. Busquen ustedes en el podcast El cuarto secreto de Fátima, lo que nunca nos han contado, con más de 40.000 descargas. Está en nuestro podcast, interesantísimo, de verdad, es un programa apasionante, aparte de los humitas con don Santiago hace unas semanas, que va por las 20, casi 22.000 descargas, una cifra importante. Pero en definitiva, esa tercera guerra mundial, yo creo que sí que llegará. Lo que no sé es cómo. Don Santiago, tú nos has dado tu punto de vista. Yo creo que va a ser a través de botones. Hay misiles, las grandes potencias tienen misiles en todas partes, apuntando, quiero decir, a las principales ciudades que se consideran, entre comillas, enemigas u hostiles, y esto duraría nada. O sea, es que no duraría nada. Y luego tenemos otra amenaza, que bueno, eso sí te parece bien, para no abusar de tu tiempo y de tu paciencia, porque tienes que cenar también. Si te parece bien, cerramos con un tema que me gustaría conocer tu opinión, Santiago, como una de las primeras figuras del periodismo, como es el terrorismo islamista. Aparte de las guerras entre países, de esa guerra mundial, ojo que Nostradamus habla de una coalición ruso-chino-musulmana, de países musulmanes. En tu opinión, ¿cómo ves el panorama actual? Al Qaeda, por un lado, básicamente los nombres más conocidos son Al Qaeda y ahora el Estado Islámico desde hace unos meses, que no tiene nombre ninguna de las dos cosas, ni Al Qaeda ni el Estado Islámico, pero el Estado Islámico yo creo que sobrepasa en crueldad todavía Al Qaeda. ¿Te parece, Santiago, una amenaza? ¿Crees que es el temor que tienen los servicios de inteligencia de las posibles ciudades o de los posibles países donde podrían atentar con una bomba sucia o con una bomba con un contenido pues nuclear o bacteriológico, etcétera? ¿Cómo contemplas el asunto? ¿Qué opinión tienes, Santiago, acerca del terrorismo islamista? Bueno, esto es una cuestión que yo me he querido hacer la mía y pensarla, nunca discutirla en público, porque es muy complicado, ¿sabes? Sí. Es complicado y nunca sabes dónde está ese enemigo que puede producirte daños irreparables. Pero de todas maneras, lo que yo sí pienso es que estos islamistas a que te has referido tú, hay que tener mucho cuidado, hay que saber dónde estamos, qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Yo creo que en estas tres o cuatro preguntas va mi respuesta. ¿No se fíen ustedes? No. Pero ten cuidado, mucho cuidado, porque mañana, pasado, al otro, dentro de 10 años, puede ser la gran chispa que encadene todo ese movimiento, que yo pienso que es cruel, y más con lo que tú me has dicho de la coalición china, el otro ruso y musulmana. Yo pienso que esto es muy grave en caso de que se produzca, y que el bando nuestro, vamos a llamarlo así, estén preparados para cualquier momento, cualquier cosa que pueda suceder en este bando contrario, y puedan arremeter contra todos nosotros que hoy por hoy estamos aquí, pero mañana quién sabe dónde estaremos. Eso es lo que yo pregunto. ¿Dónde estaremos? ¿Por qué estamos allí? ¿Por qué estamos? ¿Y por qué nos han movido de nuestro hábitat en la Tierra? Habría que preguntar muchas cosas respecto a qué es la Tierra para ellos, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, qué es lo que desean. Pues extender el Islam, lo que es la Umma, y que todo el planeta se convierta al Islam, sencillamente. Bandeada, como decía un Germán, bandeada. Sí, efectivamente, eso es verdad. Ahora hace falta saber también cómo se va a recibir en ese otro lado y de qué manera vamos a responder. Ahí está la cuestión. ¿Quién ganará? Ese es el final que yo pienso. ¿Quién ganará esto tan terrible que nosotros hemos tratado hoy en este programa? Mi deseo ferviente es que dure mucho, mucho, mucho, mucho tiempo este mundo, y que seamos cada día mejores y más cercanos a la luz propia que emerge de todos nosotros, y que vaya contra los que se puedan aunar o formar en contra nuestra. Ese es mi deseo, y decirles a ustedes que por favor no vean esto como un algo que incite a cada uno a pensar que el que está al lado es contrario a ti. No, no puede ser, porque si hacemos eso, entonces la vida no es posible. Y yo quiero que la vida sea larga, larga, larguísima, para todos ustedes y en paz. Preciosas, esperanzadoras y maravillosas palabras de don Santiago Vázquez Padre, nuestro invitado de honor de hoy. Dos amenazas, Al Qaeda por un lado, dos terribles, terribles, y ya saben ustedes que no es asustar, es la realidad, para todo aquel que esté informado diariamente a través de los medios de comunicación, y lo que no se contará. Y lo que no se contará. Y por otra parte, pues el Estado Islámico, que aspira precisamente a eso, a lo que le decía yo a don Santiago, a la umma, la extensión del Islam, la expansión del Islam por todo el mundo, y que todo el mundo se convierta al Islam. Hay que ser estúpido para pensar eso. Y algún día diré por qué, pero de momento lo dejamos ahí. Don Santiago, con su pipa en la mano, una pipa muy bonita, por cierto. ¿Te gusta? Huele muy bien. Es buena, sí, es buena. Bueno, pues a todos ustedes, por lo que hemos dicho y cuanto hemos pensado y callado, que se produzca en mucho, mucho, mucho tiempo en adelante, y se produce un día que a todos podemos decir que nos coja confesados. Amén. Gracias, don Santiago Vázquez Padre. Yo, cuando digo lo de don Santiago Vázquez Padre, quiero decir más bien don Santiago Vázquez. Santiago Vázquez hay uno. Yo soy su hijo, sí. Tengo 42 años, sí, he hecho muchas cosas, sí. Empecé a los 16 años en esto del periodismo, en la radio, en la televisión, en la prensa. Siempre me gustó escribir en el colegio, siempre sacaba sobresaliente en redacción. Pero Santiago Vázquez Ayuno, y ya ha pasado a la historia de la radio, de la televisión, de la prensa, como uno de los grandes maestros de la comunicación, a pesar de que Televisión Española, don Santiago, con eso terminamos, porque quería preguntártelo, lo hemos hablado antes de empezar la entrevista, en su gala de los 50 años de historia, decidiera, ellos sabrán por qué, pues no sacar, o no invitar, mejor dicho, no invitar a grandes figuras, como es tu caso, de la televisión, de Televisión Española específicamente, porque te podrías haber marchado, como otros y otras, que se fueron a las privadas y se han forrado de millones hasta arriba. Tú permaneciste. Sí, sí, ahora te doy el micrófono y dices lo que quieras. Pero déjame decir esto, porque si no, no duermo esta noche de medio lado. Es la verdad. A mí me parece una vergüenza, que en el caso de mi padre, hablo como profesional primero y segundo como hijo, que un profesional que ha estado en la casa 33 años, que se ha dejado la piel, y lo que no es la piel, por poco dinero, cobrando muy discretamente, no las millonadas que se manejan ahora para hacer auténtica basura televisiva, eso es una porquería, en un porcentaje bastante alto. Y lo que don Santiago hacía, igual que otros compañeros, era televisión y radio, y no la mierda que se hace ahora, con perdón, en algunos sitios, específico, en algunos sitios, no digo cuáles, Hablo de España y de fuera de España. Pero esos años 60, 70, 80 nos formaban, nos entretenían y nos informaban. Y tú estuviste allí. Tú también estuviste allí, como decía Hermida. Yo estuve allí. Bueno, pues con toda mi admiración. Pero don Santiago también estuvo allí. Y don Santiago dio telediarios. Y don Santiago hizo montones de programas durante 33 años. Y llega la gala de los 50, el 50 aniversario de TVE. Y no se dignan a invitar ni a don Santiago ni a otros profesionales del medio de Televisión Española, presentadores de toda la vida. Don Santiago, suyo es el micrófono. No, no tengo más que decir. Primero, darte las gracias, Santiago, por esta entrevista, podemos decir, esta charla tan amigable que hemos tenido respecto al mundo, y a los que nos han olvidado vetado, es que es muy diferente. Bien, pues vetado. Perdona que te corrija, porque el maestro eres tú eres el profesor, pero no es olvidado. No estás ni tú, ni José Luis Uribarri, ni Manuel Martín Ferrán, y podría seguir con muchos nombres de presentadores de primera categoría, que unos están fallecidos y otros no, pero que sin embargo algunos importantísimos, como es tu caso, no fueron invitados a la gala de Televisión Española. Sí, bueno, pues entonces yo me pregunto por qué, nada más. No, por qué no sé, no lo sé. Ni me lo dijo Hermida, ni me lo dijo nadie. Ni por qué. Y estoy esperando que me lo diga alguien. Entonces yo sabré contestarle adecuadamente a todos en general, todos los que intervinieron en estas galas o en esta gala, desearles lo mejor, que sean felices, que tengamos un tiempo apacible para todos, y ya vendrá el tiempo en que todos tengan que purgar lo que hicieron o lo que no hicieron, y otros, los más pequeños, los que no más pequeños de estatura, sino más pequeños en su conjunto, serán los que tengan una casita a medio levantar en cualquier lugar del mundo, y mirarán lo que quedó atrás y dirá: bueno, pues esto quedó atrás. Ahora comienza nuestra vida, la de nuestros hijos y la de tantos y tantos como han sabido resistir ese empuje y esa traición, vamos a llamarlo así, de los que nos han abatido a muchos seres queridos. A todos ellos, un abrazo muy fuerte. A vosotros también, queridos oyentes, gracias y hasta una próxima ocasión, querido Santiago Vázquez, hijo mío, que junto con Fernando Vázquez es otro de los pilares grandes que hay ahí fuera de los micrófonos y que están haciendo su propia labor para ofrecérsela a ustedes cada día. Gracias de todo corazón y hasta pronto, amigos, sean o no sean de mi parte. Adiós, hasta pronto. Un mundo para ellos, con esa sintonía chiquitita del grupo ABBA. Comenzaba en 1979, si no me falla la memoria. Un mundo para ellos. Yo creo que ha sido el programa que ha marcado más profundamente la historia profesional de don Santiago. Estuvo 5 años en antena entre los 3 primeros puestos, inamovible, 5 años ininterrumpidos. Entonces, ahora dicen, hemos tenido 1 millón de espectadores. ¡Uy, cuánto! Bueno, pues Un Mundo para Ellos tenía, a las 9 de la noche tenía 9,5 millones de espectadores. Se dice, no, es que, claro, ahora hay muchas cadenas, no mire usted. La gente, los espectadores eligen lo que tiene calidad. Y esa es la realidad, sencillamente. No sé si quieres decir algo. Nada más, despedirme de todos ustedes hasta una próxima ocasión. Pero que es así, que es Un Mundo para Ellos, ha sido el programa que, en fin, que yo creo que ha marcado más tu vida profesional. Junto con Mavare Berenice, 1, 2, 3. 1, 2, 3 y pocos más. Gusto y pocos más. Pocos más fueron los programas que llevaron a Televisión Española al lugar que se merecía. Muchas gracias a todos. Y gracias a ti y también por tu programa y por todo lo que haces. Gracias. Muchísimas gracias, don Santiago Vázquez, catedrático de las ondas de radio, de la televisión y también catedrático de la máquina de escribir, ¿cómo no? Que está estropeada. Profesor también durante muchos años del Instituto de Radio y Televisión Española, ha formado a presentadores que hoy en día todos ustedes pueden ver y a presentadoras que ustedes pueden ver dando telediarios, haciendo programas. Bueno, pues les enseñó y les formó y les enseñó a cómo presentar un programa ante una cámara de televisión. Bueno, pues su profesor fue don Santiago Vázquez Padre, que ha estado aquí hoy con nosotros. Y con esas palabras de don Santiago y Un Mundo para Ellos, ¿para ellos para quién? Pues para los que vengan detrás, para esa humanidad que va a renacer después, eso sí, de los dolores del parto que decía Cristo. Después de eso, después de ese 2050 del que nos hablaba don Santiago, florecerá una nueva humanidad radiante, purificada y llena de esperanza. Gracias, y desde el despacho de don Santiago Vázquez Padre nos despedimos, amigos, y seguimos aquí en Más Allá de la Realidad. Si es que no tristes más, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flor. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta @ más allá de la realidad.com.

de un querido amigo, Juanca Romero, que precisamente publicó un libro acerca de este tema hace tampoco demasiado tiempo. Elena Enciso, buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días o buena madrugada, según desde donde nos estén escuchando en este momento y a la hora que sea. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos sudando la gota gorda aquí. Bueno, hace un poco ya empieza a notarse el veranito y bueno, pero tú sabes que a mí me encanta el calor, así que... Sí, porque faltan dos días, tres días para entrar en el verano. Nos vamos hasta las Islas Canarias. Islas Canarias, que me decías, Elena, fuera de micrófono, porque hablábamos de la distancia. Y oscila entre cuánto aproximadamente la distancia desde Madrid hasta Canarias. Pues unos 2.500 kilómetros. Tú has ido muchas veces allí. Sí, sí, bueno, yo he vivido allí. Claro, por eso te digo que conoces muy bien el lugar. Sí. Durante muchos años. Vamos a hablarles del Barranco de Badajoz. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que realmente sucede? ¿Es todo leyenda? ¿Es un mito? ¿Es realidad? ¿Ocurren cosas extrañas? ¿Incluso fenómenos paranormales? Elena viene hoy a los micrófonos de Más Allá de la Realidad. Viene, la invito, en dos sentidos. Uno, porque conoce muy bien el enclave, la zona, el lugar. Ha estado allí en más de una ocasión. Y por otra parte, pues como paragnosta, como sensitiva, es paragnosta, sensitiva y ha tenido experiencias en el lugar. Pero no es la única persona, ha habido muchísima gente que ha estado en ese lugar, que incluso, yo recuerdo, Elena, personas que se han llevado el bocata, la bebida, pues un refresco o no refresco, cada uno bebe lo que quiere, siempre dentro de los límites legales, y han tenido que abandonar el lugar porque directamente se han aterrado, el pánico, el miedo se ha apoderado de ellos ante lo que estaban presenciando, viviendo, viendo, experimentando. Cuéntanos, Elena, ¿qué es? Vamos a empezar con este asunto. Sí. Muy dinámico, con muchas preguntas, con muchas cosas. Yo creo que a nuestros amigos oyentes les va a interesar mucho. Creo que el tema lo es digno de ser planteado. Es un enclave mágico, aunque no esté en la península, pero desde luego lo es. ¿Qué es el Barranco de Badajoz, Elena? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué parte de Tenerife? Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, el barranco se encuentra situado más o menos en el centro de la isla de Tenerife, en el municipio de Güímar, y no está exactamente lo que es en el municipio. Tienes que ir hacia coger la carretera y adentrarte hacia la montaña, y bueno, luego hay una serie de indicativos para llegar hasta el barranco. Y bueno, el barranco en sí está muy metido. De hecho, yo cada vez que he ido el paisaje ha cambiado. Es una cosa sorprendente, que siempre he ido con diferentes tipos de personas que lo hemos visto, que cómo había cambiado el paisaje en cuestión de semanas. Es una cosa muy curiosa. Y luego, por supuesto, es un enclave que alberga muchas leyendas y muchos mitos, no solamente a nivel parapsicológico, sino también a nivel ufológico, muy, muy interesantes, porque es un lugar en el que se dan todo tipo de fenómenos mezclados entre sí, y yo al final he llegado tengo varias conclusiones sobre este tema. Después te preguntaré sobre ellas. Pero puede ser que toda la raíz de la fenomenología que está ocurriendo allí tenga que ver con lo mismo. Es posible. Adelántanos algo, por favor. Bueno, a nivel ufológico. Pero... A nivel ufológico. Sí. Es decir, ¿me hablas de objetos volantes no identificados? Sí, sí. ¿O me hablas de extraterrestres? Sí, las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, pues ahí queda el apunte. Después entraremos en... unos minutos más tarde entraremos en detalle. ¿Es un lugar grande? Sí. Bueno, se llama el Barranco de Badajoz. Sí, además es un lugar que es muy, muy profundo. Ya te comento que... Bueno, y le comento a todos los oyentes. Es un lugar... Que bueno, tú llegas allí con tu coche, pero es que luego tienes que caminar bastante para llegar a adentrarte a lo que es el barranco. Y bueno, seguramente muchas de las personas que quizás hayan visitado ese lugar se han dado cuenta de algo en concreto, que es que el color del cielo al adentrarte dentro del barranco cambia de color. ¿Y qué color se ve? Se ve más oscuro. De hecho, parece como... Bueno, pero me hablas durante el día. Sí, a plena luz del día. A plena luz del día. Empiezas a caminar. Es verdad que también al estar entre dos... Lógicamente es un barranco que está hundido en la montaña. Vale, pues puedes pensar que a lo mejor es por la escasez de luz, por culpa de, sí, de estos sí. Dos llanos tan profundos que hay. Pero yo diría algo más. Yo diría que lo que hemos visto allí, las personas que hemos estado, hemos sido testigos, va más allá de... Iba a decir de la realidad, pero... Pues sí, nunca... Pero va más allá de la, mejor dicho, ¿no? De la comprensión puramente lógica de este lugar. Al entrar, ver cómo el cielo cambia de color. Bueno, quizás puede ser un fenómeno natural, ¿no? Lo dejamos ahí en la incógnita. Uh-huh. Sí, ¿cómo se oscurece? Parece que de repente... ¿Tu opinión cuál es? ¿Que es un fenómeno natural o que realmente entra en juego algo de tipo paranormal? Pues, la verdad es que no te sabría decir, no te sabría decir porque no... ¿Pero cambia tanto el color del cielo? Sí, de hecho hay en el momento en que empiezas a caminar, si no la gente que no ha ido, pues que lo tenga en cuenta, que de repente, bueno, es muy importante ir allí con linternas, porque muchas veces nos ha llegado a pasar de incluso estar dentro del barranco y tener que encender las linternas a plena luz del día. Caray. Me refiero a mediodía. Caray. Oscurecerse totalmente el cielo. Sí, sí. Uh-huh. ¿Es muy grande? Es una, sí. Una zona muy grande, ocupa una extensión grande. Realmente sí, no te sabría decir ahora mismo los kilómetros que hay. Aproximadamente. Pero sí, es bastante, o sea, profundo. Es un enclave grande. Sí, muy sinuoso, con muchas curvas, también mucha vegetación. Y lo que pasa es que, bueno, es difícil perderse, porque claro, hacer un barranco es solo un único camino. Quiero decir, no te puedes meter por caminos hacia la derecha o hacia la izquierda. Es un camino de ida y vuelta, por así decirlo. Pero sí, cuando... Bueno, ahora te contaré mi primera experiencia. Sí, hablamos. La primera vez que fui allí. Hablamos, que son interesantísimas, no se las pierdan, ¿eh? Porque son realmente interesantes. Y sí, realmente hay algo. No te sabría decir qué es. Ahora entraremos. Pero hay algo. Ahora entraremos. Va mucha gente, ¿no? Hay muchas personas que... No ya grupos de investigación... De compañeros de las Islas Canarias, incluso de la península, que se desplazan a Canarias para hacer reportajes o para investigar, sino incluso de, por supuesto y sobre todo, ¿no?, de particulares, sí, sí. De personas que profesionalmente no tienen nada que ver con esto que llaman misterio. Sí, hay mucha gente, ¿no?, que va al Barranco de Badajoz. No sé si por un lado para pasar la tarde, no sé si es un lugar porque yo no he estado en el Barranco de Badajoz, pero sí Elena y muchas veces, no sé si van allí para pasar la tarde y tomar un bocadillo, comerse un bocadillo y disfrutar de la naturaleza, o si por otra parte hay personas que, dada la historia de este lugar, pues van allí en busca de experiencias extraordinarias, ¿no?, y relacionadas con lo misterioso. Te diré aún más, Santiago. Sí, dime. Hay personas que no han llegado ni a la mitad del barranco y ya se han dado la vuelta por las experiencias que han tenido. ¿Y esto por qué? Por las experiencias que han tenido. No han llegado a continuar. O sea, que realmente si... Y lo digo aquí me deja un poco sorprendido. Sí, sí, como nota de precaución a todos los oyentes. Si van a ir allí en plan picnic, que se olviden. ¿Por qué? Porque no, primero es un lugar... ¿Porque es muy serio lo que hay allí o qué? Sí, Pienso yo que sí. ¿No es un sitio para tomarse un bocata y esas unas risas? Bueno, sí lo puedes hacer, pero es que no... Según tu criterio. Lógicamente, claro, es tu opinión. De todas formas, yo he visto a grupos de personas que iban delante de nosotros darse la vuelta y avisarnos. No paséis... Por favor, cuéntanos una sola experiencia de este tipo. Bueno, pues eso fue... De personas que o se dirigen al barranco... Sí. Y que a mitad de camino o ya cerca del barranco dicen... Vámonos, sí, que sí, lo que está pasando aquí no me gusta un pelo. Cuéntanos personas, alguna experiencia, Elena, por favor. Realmente que las ves preparadas, que van pues con sus... ¿Pero no hablas de investigadores? No, hablo de personas normales. De privados, vamos. Sí, de que van, pues como has comentado, a pasar... De familia, amigos... A pasar un día allí tranquilamente... Y realmente estar allí, empezar a caminar nosotros y de repente ver que un grupo de personas nos pasan, un grupo además, hablemos de, no sé, 5, 6, 7 personas, chicos y chicas, jóvenes. ¿Esto ocurrió? Sí. Nos estás contando una experiencia real. Una de las experiencias de tantas de las que he tenido allí. Cuenta. Y nada, estábamos nosotros parados haciendo pues un alto en el camino, por así decirlo, descansando, y ver cómo bajaban despavoridos, corriendo prácticamente. Pero bueno, ¿y eso por qué? Bueno, pues porque habían llegado, las chicas y otros cuantos chicos siguieron corriendo, no ni se pararon a hablar con nosotros. Histeria colectiva. Y otro de los chicos ya, digo, por favor, pero para, ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurre? No paséis porque nos ha ocurrido. Y yo, ¿pero qué ha ocurrido? ¿Qué os ha pasado? Nos estaban tirando piedras, pero hemos visto piedras flotar. Ah, bueno, sí, esto es, lo he escuchado más de una ocasión. Hemos visto piedras flotar, decía el chico, delante de nuestras narices. ¿Piedras te refieres a guijarros, sí, a piedras del suelo? Flotando. Delante de sus narices y golpeándoles. No paséis, ahí hay algo. Y corriendo como alma que lleva el diablo. Y claro, nosotros quedarnos parados pensando, ¿y no sería, a ver, yo vamos a seguir o no? Me tengo que poner, como debe ser, en el papel de abogado del que separa, del que divide en griego, del diabolos, de diablo, del diablo. Me tengo que poner como abogado del diablo. ¿No sería... pregunto, algún bromista que estaba lanzando piedras desde algún sitio? Pero claro, me hablas de piedras flotando en claro, el aire. Es que no, es que las solamente chocaran las piedras, que además el chico nos contó, y luego yo también lo pude comprobar, lo de las piedras, en primera persona. No solamente es que, a ver, las piedras normalmente por la gravedad caen de arriba hacia abajo. Claro. Bueno, pues las piedras que estos chicos comentaron que les habían golpeado caían de forma de derecha a izquierda. Y muchas de ellas flotaban delante de sus ojos. Bueno, esto tiene un nombre, aunque no es exactamente el fenómeno tal cual. Es la litotelergia en parapsicobiofísica o parapsicología. La materialización... que se da en enclaves o en lugares donde existe un poltergeist, pues es la materialización de piedras que se materializan en el techo de la vivienda, si es un domicilio, por ejemplo, y que caen con una proyección hacia el suelo realmente importante. Es un fenómeno que se da. Los parapsicólogos lo sabemos, que se dan los lugares llamados donde ocurre lo que se denomina poltergeist, litotelergia. Es una palabra que dejo ahí para que los oyentes, los que lo deseen, investiguen, se informen, eso sí, en libros serios y en internet, pues en páginas serias. Pero esto se da con mucha frecuencia. Se podría asemejar de alguna forma, ¿no?, el tema de la lluvia de piedras que nos comentas con la litotelergia de los poltergeist. Podría ser. Elena, ¿tú conoces el barranco de Badajoz desde qué año aproximadamente? ¿Cuándo tuviste conocimiento? Porque tú desde niña ya... Bueno, en fin, te lo iba a preguntar directamente. Tú desde niña, como el chaval del sexto sentido de la película famosa de Bruce Willis... en ocasiones veo muertos. Aquí tengo una anécdota que Fernando contará algún día del doblaje, cuando se hizo el doblaje con don Ramón Langa, el rey del doblaje, al menos para mí, en España, que dobla, como todos sabemos, a Bruce Willis. Y el niño, en la versión original, no decía "en ocasiones veo muertos". Fernando nos lo contará, lo dejo en la incógnita, porque la frase era otra. Lo que ocurre es que se tuvo que adaptar la frase, que es muy parecida a la original, pero se tuvo que adaptar al movimiento de la boca del niño. Tú desde muy pequeñita veías muertos, Elena. Pues sí, los veía. Por eso digo lo del sexto sentido. Y te ríes, te quedas así tan ancha. Para ti, bueno, es que para ti es algo normal. Para mí es algo normal. Sí. Me dice ayer... Uy, he visto una señora. Así, tal cual. Sí, sí. Y les aseguro que Elena está perfectamente equilibrada. Ni consume drogas, ni ningún tipo de sustancia que pueda alterar su capacidad perceptiva, ni alucinar. ¿Qué viste, por cierto, ayer? ¿Qué fue esa señora que viste? Que me dijiste que habías visto una señora. Bueno, últimamente sí. Es que has visto varias cosas. Sí, últimamente no paro, estoy más sensible de lo normal. ¿Tiene que ver algo las condiciones meteorológicas, el calor, no sé? No, supongo que seré yo. ¿O es al revés? Pero lo que a mí me ocurre es que, bueno, como a muchos otros paragnostas les ocurre, me refiero a los que me gusta, me gusta lo que está usted diciendo, paragnosta. A los que son auténticos. Sí, sí, sí, sensitivos, que dicen coloquialmente. Paragnostas, palabra de Risset. Pues que hay, no sé, hay épocas o hay temporadas que uno está o que estás más sensible y lo captas más, y hay temporadas en las que no capto nada, totalmente cero. Y agradezco mucho esas temporadas también. O sea que no es algo que dependa de ti. No, para nada. ¿Tú no lo fuerzas? No. No lo fuerzas. Claro que no. ¿Ni haces invocaciones? No, y de todas formas aprovecho también para decir, si hay alguna persona o personas que les ocurren esto, pues que no se obsesionen con el tema y que no se crucifiquen, por así decirlo, porque hay personas que dicen, yo he llegado a conocer a algunas personas que también tenían esta capacidad y han dicho, es que esto es, mi vida es un infierno, es un estigma, es algo terrible, es una maldición lo que me ocurre. No, depende de cómo lo manejes. Ya, lo que pasa es que las personas, que son muy pocas, todo se ha dicho, muy pocas, desconfíen ustedes de aquellos que digan, bueno, no te cuento si cobran. Todavía peor. Bueno. Pero desconfíen ustedes de esas personas que dicen que todos los días ven fantasmas. Uh-huh. Y vuelvo a decir, si cobran, si tienen consulta, pues más todavía. Salgan ustedes corriendo. Porque seguramente, se encuentra usted ante un auténtico farsante. No, y aunque digan Santiago, y aunque digan que cobran la voluntad, porque luego les van a cobrar más. Es un tema para el programa, ¿eh? Sí, sí. Si esto de cobrar, no cobrar, la voluntad, en fin, lo dejamos ahí. Te preguntaba, Elena, sí. Pues, puedes beber agua, por supuesto, porque hace calor, es que hace calor. Te preguntaba, desde pequeñita, pues sencillamente, ¿ves espíritus? Uh-huh. Bueno, claro, es que muchos oyentes que los hay, que no son creyentes en todas estas cuestiones, que no creen en la vida después de la muerte, ni del alma, ni los espíritus, ni los fantasmas, ni en Dios, ni en nada absolutamente, ni en el más allá. Pero, sin embargo, hay personas que, Elena, paradójicamente, y enseguida vuelvo a preguntarte sobre el barranco de Badajoz, pero es importante hacer esta acotación, sin embargo, hay personas que, a pesar de haber tenido algunas experiencias, siguen sin creer todavía. Uh-huh. Es decir, no aceptan lo que les ha ocurrido. Esto es curioso, me llama la atención, ¿no? Bueno, a lo mejor es que no han vivido las suficientes experiencias o con la suficiente intensidad. Como para creerlo. Que existe. Bueno, lo cierto es que tú estás acostumbrada a ver cosas que los demás no solemos ver. No sé, un porcentaje minoritario de la población, pero muchísimo, o sea, muy, muy minoritario, un tanto por ciento ínfimo, pero sí que hay. Sí que hay. Kardec, Allan Kardec, que se llamaba, ya sabes que se llamaba León Hipólito, o León Hipólito de Nicharibay. Sí. Sí. Bueno, pues hablo del espiritismo. Exactamente, del espiritismo. Los llama médiums visuales. Al igual que, por ejemplo, los que escuchan las voces de los espíritus, cuando no hay una alucinación, cuando la persona pues no está bajo el efecto de una droga, etcétera, pues los llama médiums auditivos, por ejemplo. Bueno, hay una clasificación en el libro de los médiums de toda la clase de médiums que existen. Ahí les remitimos, también muy importantes. Aquí tengo un montón de libros, entre ellos el libro de los espíritus de Allan Kardec, Hacia lo desconocido, un libro magnífico también, del Rider Digest. Tengo el, nada más y nada menos también que el Tratado de Parapsicología de René Soudré, aquí le tengo. En fin, Elena. Sí. Barranco de Badajoz. ¿Qué te pasó? Bueno, ¿Cuántas veces aproximadamente has ido? Porque, antes, claro, me habías comentado que cuándo fue la primera vez que... Claro, sí, eso te iba a preguntar, pero quiero decir, ha sido varias veces, con lo cual, si has tenido experiencias, y no sé si la primera vez que fuiste tuviste alguna experiencia... Sí, la más brutal. La más, pues mejor me lo pones. Sin embargo, vuelves a ir al lugar. A diferencia de este grupo que nos has comentado, que salieron corriendo como alma que lleva el diablo. Sí. Tu primera experiencia en el barranco de Badajoz. Y luego, para finalizar, como debe ser, hay que guardar una estructura, te preguntaré tus conclusiones y tu opinión final sobre el barranco de Badajoz. Tu primera visita al lugar, ¿y qué te pasó exactamente? ¿O qué os pasó? Porque no ibas sola, ¿no? ¿O si ibas sola? No, iba acompañada. Ibas acompañada. Cuéntanos qué fue lo que te sucedió en esa primera visita al lugar, Elena. Bueno, nos ocurrieron varias cosas. En concreto, bueno, empezamos a caminar por el barranco. Yo ya sabía lo que allí había, pero tampoco iba sugestionada, porque precisamente por eso, porque como estoy acostumbrada ya a ver cosas que otros no pueden ver, pues tampoco iba muy sugestionada, pero sí que iba alerta, ¿no? Lo curioso es que la persona con la que yo iba, el chico con el que yo iba, no era para nada ni creyente, ni, o sea, era... Ni estaba sugestionado, ni nada. Ni estaba sugestionado, nada absolutamente, o sea, era una persona bastante neutral en ese sentido. Y nada, empezamos a caminar, era más o menos mediodía, año 2005, verano, junio, creo que era junio del 2005. 2005, o sea, hace unos cuantos años. Y bueno, pues nada... ¿Y por qué, perdona, por qué fuiste...? No, fuimos porque, bueno, vimos... Primero porque yo vivía en esa localidad. Ya, pero quiero decir, por la tradición mistérica, que diría el gran Antonio González, por la tradición mistérica del lugar, o simplemente para pasar unas horas en medio, bueno, de la naturaleza. Por ambas. Por ambas cosas. Yo creo que sí. Continúa, por favor. Y bueno, nada más entrar al lugar ya nos fijamos que había pues unos montículos de arena, que nos quedamos un poco extrañados porque estaban perfectamente hechos de forma como piramidal. Tú sabes que también ahí están cerca las pirámides de Güímar. De Güímar, sí, sí. No exactamente en el barranco, pero bueno, no muy lejos de allí. No muy lejos, las pirámides. Sí, sí. Y nada, le hicimos la gracia, ¿no? De que, bueno, mira, aquí están intentando hacer pirámides, etcétera, ¿no? Te comento esto porque luego tiene que ver con las siguientes experiencias que yo he tenido. El tema este de los montículos de arena. Adelante. Empezamos a caminar y nada, nos fuimos adentrando y ya empezamos a notar primero lo que te comenté de lo del cielo, que vimos que el color del cielo se había oscurecido, pero literal, o sea, tanto hasta el punto de llegar a encender linternas. A pleno, no sé, sería las 12:30 del mediodía, la 1 de la tarde y... Que no sería, vuelvo a decir, no sería por los árboles, porque tapaba la luz del sol. No. O sea, estaba despejado, el sol oscurecido. Sí, sí, de hecho tú puedes entrar en el barranco, yo no sé ahora mismo cómo interesante, estará. Interesante, interesante. Pero vamos, que hay vegetación, pero no hasta el punto de taparte... Sí, que no tapa la luz del sol. Exactamente, uh-huh. No llega a ese punto. De hecho, me estás hablando de a plena luz del día utilizar linternas. Uh-huh. Sí, de repente llegamos a un punto que... Es un dato que anotamos, amigos oyentes, Que todas las personas que hayan ido al barranco lo reconocerán, que es una curva que hay hacia la izquierda, según entras, en la que atraviesas una especie de puente, porque hay como un puente de piedra, y bueno, que no hay barandilla ni nada, simplemente es como un puente de piedra, hace una curva a la izquierda muy, muy pronunciada, y a partir de ese recoveco ya empezaron a ocurrir unas cosas. Cosas como, por ejemplo, empezar a notar como si alguien nos estuviera observando. Empezar a notar... Esto lo he escuchado en más personas. Sí, sí. Pero totalmente la sensación era esa. Juanca Romero lo ha dicho y lo ha comentado. Juanca, desde aquí un abrazo muy fuerte. Y le tendremos un poquito más adelante... para hacer contigo, con él y con alguna otra figura del mundo del misterio una tertulia sobre el barranco de Badajoz. Hoy ha sido pues una grabación de desde ayer con cierta prisa, porque estamos realmente a tope de quehaceres y de trabajos y de cosas pendientes y que vamos haciendo, y no he tenido la ocasión. Lo digo desde aquí para que Juanca no diga, ¿no me ha llamado? Bueno, pues Juanca, desde aquí, por supuesto que sí, tú eres el maestro. ¿Quién mejor que tú que conoce el barranco de Badajoz? Y por supuesto que contaremos con Juanca para hacer ese programa. Pero tenemos hoy el testimonio de alguien que primero es del equipo, de Más Allá de la Realidad, y en segundo lugar que ha estado en el barranco y que ha tenido experiencias. Elena, por favor, perdóname por la interrupción, no, nada. Por el inciso, adelante. Bueno, y pues nada, seguimos caminando, y a pesar de que nos sentíamos observados, y bueno, llegamos a un punto en el que realmente ya estábamos como si fuera de noche, atardeciendo. Nos quedamos bastante alucinados porque, ya te digo, eran como mucho las 2 de la tarde... Se tarda más o menos a un paso normal como hora, hora y media en llegar hasta el final del barranco, porque luego hay se complica el terreno, porque hay un montón de pendiente y de piedras, y ni siquiera hay camino. Es como si estuviera todo totalmente pues esto, lleno de piedras y de no hay camino. Tienes que ir como escalando un poco hasta llegar. Hay bastante desnivel. Sí. Llegamos al punto en el que, como te he comentado, nos encontramos con este grupo de personas que huyeron despavoridas comentándonos lo de las piedras. Llegamos a ese punto y cuál es mi sorpresa cuando había un silencio sepulcral. O sea, era como de repente todo el sonido de la naturaleza. Esta es otra característica del lugar. De repente no se oía nada, ni el viento... ni nada, que ahora comentaré también que hay un sonido característico en el barranco, que supongo que es porque cuando entra el aire hace un sonido característico que parece como un zumbido, da la sensación de que soy un zumbido de fondo. Uh-huh. Bueno, pues al llegar a este punto, que son dos paredes verticales enormes, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando de repente pum, me golpeó una piedrecita. Y yo, pues, me empecé a reír porque, vamos, no me podía creer que esto realmente estuviera ocurriendo. Y ya, ¿cuál fue mi sorpresa? Es que no me dio tiempo ni a reaccionar ni a comentarle nada a mi compañero, porque es que empezamos a ver lo que nos había relatado el grupo. Empezamos a ver piedras... ¿Qué es lo que empezasteis a ver? Empezamos a ver piedras que iban de forma totalmente horizontal a nosotros, pasando entre nosotros, pero sin golpearnos... flotando entre nosotros, o sea, flotando delante nuestra y yendo pues de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, como si estuvieran cayéndose, pero en dirección totalmente horizontal. Interesantísimo. Y claro, pasaban de... Interesantísimo. Y eran piedras pequeñitas. ¿A cuánta distancia del suelo? A distancia, bueno, de tercio. Un metro, metro y medio, yo, 2 metros. No, no, yo mido 1,70 m, pues más o menos a 1,70 m, de incluso más arriba. ¿Muchas piedras? Sí, eran como hileras. Hileras. Y no eran. Has dicho piedras pequeñas. Sí, como guijarros, y no eran constantes, uh-huh. Porque pasaban y se quedaban como flotando delante de nosotros y luego seguían su camino. Como si se chocaran, su camino hacia dónde, chocando contra el muro de piedra. Uh-huh. Pero es que lo curioso es que empezamos a mirar y no veíamos de dónde salían eso, las piedras. Eso es lo que te iba a decir, que de dónde salían las piedras. No lo miramos, pero lo que sí que es cierto es que te puedo asegurar que en esos momentos no te paras a pensar, sino que sales corriendo. Ya. Yeah. Que es lo que hicimos nosotros. ¿Cuánto duró el fenómeno de las piedras? Pues lo curioso fue que fue al pasar nosotros cuando se empezaron a mover y al atravesar este pasadizo pararon. Fue muy curioso. Fue muy curioso, sí, porque luego ya no, a la vuelta tuvimos que volver a pasar por ahí y ya no volvieron a caer. Pero claro, eso ya nos hizo ponernos muy a la defensiva de pensar. No me extraña ver piedras levitando. Nos quedaba más de la mitad del camino. No me extraña. Y claro, ¿qué hacíamos? Pues teníamos que ser valientes y seguir hacia adelante. Y seguisteis. Y seguimos, claro. Esa fue la primera visita. Sí. No pasó nada más. No pasó nada más, o sea, en esos momentos, exceptuando el momento en el que ya llegamos al final del barranco, y bueno, vimos, yo ya empecé a captar, pues, lógicamente, algo, pero era a nivel energético. Era una energía muy densa la que había en ese lugar. Sí. Como si fuera una campana, porque era como si estuviera contenida en ese punto la energía. Yo noté como si estuviéramos entrando en otro... En otra dimensión. No en otra dimensión, sino en otro nivel de energía. No, incluso llegamos a percibirlo porque caminamos un poco hacia detrás y notamos que la energía no era tan densa. Era como energía electroestática, por así decirlo. Lo que pasa es que eso es muy subjetivo, ¿no, Elena? No sé. Bueno, el es chico decir, este el mundo, que no era creyente lo sintió también. También lo sintió, sí. Pero sugestionado por ti no, o... No, es que los pelos directamente se le ponían de punta. La carne de gallina, sí. ¿No? Que se suele decir. Los pelos se le erizaron. Es decir, que hay una energía extraña, ¿no?, en el lugar. Sí, sí. Dependiendo de las zonas donde estés. Sobre todo al final, y ya una cueva que encontramos, que ahora ya está, me imagino que la habrán tapiado, que era una cueva de la que emanaba vapor, porque claro, todos sabemos que Tenerife es una zona volcánica y me imagino que tendría algún tipo de fuga, de vapor de agua que salía de la propia tierra. Y también unas minas abandonadas. Que bueno, todo esto estaba totalmente sellado porque claro, había unos candados y unos barrotes de acero incluso ya carcomidos y oxidados, pero que se notaba que llevaban tiempo abandonados, incluso carritos de carretillas que utilizaban, vagonetas, sí, y carriles rotos y bueno, que no llevaban a ninguna parte porque estaban partidos. Estaban ahí abandonados, ¿no? Uh-huh. Lo que nos preguntamos es por qué habían sellado esa zona de esa manera, porque estaba claro que nada, que lo que hubiera no se quería que se pudiera entrar en este lugar. Desde luego era un tipo de mina que no sé qué tipo de material extraían o extraían, es que no lo sé, pero... Sí. OVNIs. ¿Se han visto OVNIs? No pregunto tu caso. Enseguida vamos con más experiencias en el lugar tuyas. Pero te pregunto. En ese lugar es muy característico, ¿no?, que en ese tipo de enclaves se produzcan avistamientos de tipo OVNI. Sí, sí, a eso voy ahora. ¿Se han visto OVNIs en el lugar? ¿Ha habido testigos? ¿Vosotros incluso? Bueno, yo te puedo decir y me da igual si hay personas que me creen o no. Yo estoy contando, bueno, tú das experiencia, honestamente, tu testimonio, porque en este programa jamás, yo en mis 20, en septiembre hago 26 años en el medio, en los medios de comunicación, jamás me he inventado, ni yo ni ningún invitado me ha contado una milonga, sencillamente una experiencia que no es real. Uh-huh. Elena, los ovnis y el barranco de Badajoz. Te puedo asegurar que lo que fuera que nos estaba observando nos siguió hasta casa. ¿Hasta casa? Sí. ¿Por qué? Bueno, para terminar esa experiencia. Quiero decir, más que por qué, que también, más que por qué, ¿cómo fue aquello? Uh-huh. Cuéntalo, por favor, te pido que lo cuentes. Pues, como he comenzado relatando, pues sí, yo vivía en ese municipio, estuve de hecho un año y medio viviendo allí en una casita, muy cerca de allí, pegada a la falda del monte de Güímar, y al terminar de estar allí y darnos cuenta de que nos sentíamos realmente agobiados, porque era como que cada vez iba subiendo más la tensión en el lugar, el agobio, el no encontrarse a gusto. Este chico también comenzó a sentirse mal, incluso con mareos, ganas de devolver, y, o sea, no tenía mucho sentido. Y bueno, lo curioso fue que cuando ya estábamos saliendo del barranco, empezamos a ver una serie de luces blancas que venían detrás de nosotros. ¿Esto fue en qué visita? En la primera. En la primera. Pero eran luces que, por supuesto, esféricas, blancas, que descartamos, por supuesto, que fueran linternas, que fuera alguien que venía, un coche, lo que fuera, porque primero la luz era totalmente blanca, cegadora, y lo segundo es que cada vez que nos girábamos intentábamos retroceder para ver de dónde venía esa luz, la luz esa se apagaba. Es decir, que de alguna forma, entre comillas, jugaban con vosotros. Sí, entonces. De alguna forma. Recordé la leyenda de los seres blancos, que decían que se veían unos seres luminosos blancos, que yo, sí, sinceramente, yo no vi nada de eso. Se ha escuchado muchas veces. Que incluso se han fotografiado seres blancos de bueno, ese lugar. Bueno, sobre las fotografías hay que tener mucho cuidado, porque también sabemos, sí, que hoy en día con los medios, me refiero a los, pues a los programas de ordenador, sí, se pueden trucar muy bien. Una persona que controle esos programas de imagen, pues puede hacer perfectamente un montaje. Sí, sí, sí. Pero no quiero decir ni muchísimo menos que las fotografías que hay de estos seres blancos, has dicho, ¿no? Tomadas o fotografiadas en el barranco de Badajoz, que sean todas un trucaje o un fraude. No estoy diciendo esto, ni mucho menos. Realmente es que es para vivirlo. O sea, es para vivirlo, porque yo ahora te lo estoy, bueno, a ti y a todos los oyentes lo estoy contando, y vamos, parece una tontería, ¿no? Bueno, unas luces blancas que a lo mejor pudiera ser, no sé, un linternas o alguien jugando con vosotros, gastando una broma, pero no. Es que estábamos allí realmente asustados ya al final, porque ya al final de cuando pasamos por el lugar este que te comenté que había, que estaban las piedras cayendo de forma horizontal, sí, ya fue la carrera, o sea, ya era bajar corriendo porque sentíamos miedo, nos sentíamos perseguidos realmente por esas luces. ¿Cuántas había? Pues unas 3 o 4. ¿Y se movían de qué forma? Detrás de nosotros por el camino. Eran como, más o menos, como el tamaño de una pelota. Pero es que... ¿Una pelota de fútbol? Sí. ¿De un balón de fútbol? Sí. ¿Y qué hacían las esferas de luz? Pues iban como jugando con nosotros, porque de repente aparecían más atrás del camino, luego aparecían más adelante. Iban por los lados del camino, por zonas que se... luego las veíamos arriba como en la montaña, o sea, más que en la montaña, me refiero a en lo alto del barranco, las veíamos ahí, de repente aparecían unas luces ahí blancas. Era intermitente, pero el caso es que sentíamos ya que teníamos que salir de allí huyendo. Y se encendían y se apagaban. Sí, y realmente pasamos miedo. Pasamos miedo porque no sabíamos qué era y también sentíamos esa sensación que te he comentado de agobio, de sentirnos observados y de sentirnos perseguidos por esas luces. ¿A cuánta distancia llegaron a estar de vosotros? Muy buena pregunta, porque al principio estaban bastante lejos de nosotros, lo veíamos a lo lejos. Allí te puedo comentar que parecía última hora de la tarde cuando ya está atardeciendo. E íbamos con las linternas y con las luces detrás. Y luego poco a poco parece que fueron cogiendo confianza y cada vez se acercaban más, hasta que hubo un momento en que yo me paré y ya en alto pues ya grité: ¡basta! ¿Vale? Sí. Grité basta y parece que lo que fuera que nos estaba persiguiendo dejó de hacerlo. Y bueno, mi amigo dejó de hacerlo, ¿pero por qué? Porque se dejaron de ver, porque yo me enfrenté a ellas. Pero se dejaron de ver o se pararon o se desaparecieron o retrocedieron. No, desde ese momento retrocedieron, ya no las volvimos a ver. Uh-huh. Y ya pues mi amigo, me acuerdo que entró un poco en shock nervioso. Nos fuimos de allí corriendo, cogimos el coche, nos fuimos corriendo, pero corriendo, vamos, a casa, asustados por lo que acabamos de ver. Sí, es que entre piedras flotando, cielo oscurecido. Ah, por supuesto, cuando salimos del barranco nos dimos cuenta que eran las 2 de la tarde y estaba a plena luz del día y nos quedamos alucinados por este hecho de que tuvimos que apagar las linternas, claro. Te pregunto, como paragnosta en este caso, ¿podría ser, como hipótesis, pero podría ser que en el barranco de Badajoz, cuando se entra en otra dimensión, puede haber, es una hipótesis, vuelvo a decir, pero que se ha planteado y que yo planteo aquí y te traslado la pregunta porque tú has estado muchas veces allí y has vivido allí? ¿Puede ser que en ese barranco, en ese lugar, en ese enclave mágico, sí, mágico porque se han dado muchos fenómenos en muchas personas, sí, Puede ser que esté interpenetrada con nuestra dimensión física una dimensión ajena a la nuestra, que sea otra dimensión, y que por esa razón el cielo aparece oscurecido, aparecen esos seres blancos que los han visto bastantes personas, unos misteriosos seres blancos, las luces, las piedras flotando y más fenómenos. ¿Puede ser una dimensión paralela? Te pregunto como posibilidad. Llegamos a plantearnos esa posibilidad por lo que nos ocurrió ya en la segunda visita. Que si quieres ahora te la comento. Por favor, adelante, sí. Pero antes claro, de acabar claro en sí. La primera visita, lo que ocurrió aquella noche. ¿La que hubo más? Claro. Pues adelante. Lo que ocurrió fue que... Es interesantísimo, desde luego. A partir de ese momento... ¿Cuántas cosas raras te pasan, Elena? bueno. También yo creo que me lo busco un poco, ¿no? Estás como yo, estás fichado... Estás fichada. Me lo busco yo también un poco. Estás fichada por el misterio desde que eras una niña. Sí. Y yo también. Por ir a sitios... Estamos en los ficheros de las realidades invisibles. Bueno, sí. Esa última parte de la primera experiencia, ¿qué ocurrió? Ahora te cuento porque esto es más profundo de lo que realmente parece, ¿no? A ver, pues tenemos tiempo porque estamos en podcast y tenemos tiempo. Y además creo que lo que estás contándonos es interesantísimo. Y además es un testimonio de primerísima mano de alguien que ha estado allí, en ese archiconocido lugar, ¿no? Sobre todo lo que pretendo también es advertir a las personas que si van, que sepan a lo que se exponen después. Cosa que yo no sabía, a lo que me exponía. Es decir, los meses después de haber visto lo que vi. Que no vayan con el bocadillo y con la lata a pasar el rato y a echarse unas risas, como decía yo antes, ¿no? No, no, que si van, que estén preparados para ver cualquier cosa, como me pasó a mí. Adelante con esa última parte de la experiencia, de la primera. Esa noche, después de llegar a casa, intentamos, ya nos tranquilizamos, recobramos un poco la compostura, la templanza, y ya pues comentamos lo que había ocurrido. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando estábamos cenando en, pues en la, teníamos en la terraza, vamos, fuera, porque era una casa tipo, bueno, tipo chalet, que era, pues que había un, o sea, que era una casa baja, quiero decir. Sí, sí. Como llaman allí, una casa terrera. De una sola planta, vamos. Sí. Y estábamos fuera porque era verano, tranquilamente, cuando de repente vimos que se fue la luz de toda la casa y apareció justo encima de nosotros una luz blanca, cegadora, que tenía toda la pinta de ser un ovni. ¿Pero que apareció encima de la casa? Sí, sí, apareció encima de la casa, encima de nosotros. ¿De repente? De repente. ¿Tamaño de la luz? Pues... ¿Tamaño y forma? Era más grande que la luz que habíamos visto, pero del estilo a la luz, a las luces que habíamos visto en el barranco. ¿Luz blanca? Una luz blanca, luz cegadora, blanca. Lo que pasa es que yo inmediatamente lo que hice fue entrar corriendo dentro de casa. Quien se quedó fuera para ver lo que luego te voy a relatar fue este chico. Y sí. él realmente dice que vio una forma más o menos triangular del objeto, porque era un objeto con luz, con esta luz blanca, que se dirigió, fue en dirección, o sea, estaba encima de nosotros, de la casa, pues se dirigió hacia una zona que había allí, que seguirá estando, donde se extraen minerales, que es una zona pues tipo minera, pero que se fue en esa dirección. Y las siguientes noches tuvimos avistamientos, pero allí mismo, en casa. Es decir, que a raíz de estar en el barranco de Badajoz, se desencadenan fenómenos de avistamientos de tipo ovni. De tipo ovni. Esto es muy interesante, porque también se ha dado en otros lugares. La relación entre un lugar, entre un enclave, donde se producen fenómenos extraños, donde las personas notan quizás la energía, una energía enrarecida, extraña en definitiva. Extraña, sí. Y que a partir de esa primera visita a un lugar en concreto, en este caso el barranco, a esa persona parece ser que le persiguen los objetos volantes no identificados, que no sabemos lo que son. En esto, Elena, coincidirás conmigo, porque realmente no sabemos lo que son. No, no lo sabemos. Son objetos volantes no identificados, pero no podemos, no debemos dar el salto lógico, hablando desde el punto de vista filosófico, no debemos dar el salto lógico y decir, son extraterrestres. Es que no sabemos lo que son los ovnis. No lo sabemos. ¿Tú viste desaparecer esa luz? No porque habías entrado, ¿no? No, no, porque había entrado, porque me asusté, porque claro, la luz de toda la casa, y eran dos casas, teníamos vecinos a los lados, no sé si fue casualidad o no de que apareciera este objeto, pero toda la luz de la zona se fue, y luego volvió. Ya sabes que es muy característico también. Sí, sí. El hecho de que estos objetos volantes no identificados, cuando aparecen, sí, pues existan interferencias electromagnéticas. Sí, efectivamente, electromagnéticas, cortes en la luz. Sí, sí, mal funcionamiento de aparatos eléctricos. Exactamente, esto ocurre, y los propios casos desde hace décadas así lo demuestran. Bueno, Elena, continúa, por favor. Dejamos pasar una temporada. Sí, no me extraña. Antes de volver. No me extraña. Y la siguiente vez que fuimos, pues ya fuimos preparados. Fuimos con cámaras. ¿El mismo compañero, el mismo amigo? Sí. Uh-huh. Fuimos preparados ya con cámaras de vídeo, bueno, todo tipo de aparatología. Y bueno, pues nada, según entramos al barranco, ¿Fuisteis de noche, de día? No, de día, otra vez de día. De día, también. Sí. Ya la cámara dejó de funcionar, empezó a hacer interferencias y se apagó. La batería. Se fundió la batería. Succión de energía de la batería. Sí. Muy típico. La segunda cámara... No solamente, perdona, Elena, sí. No solamente, como saben muchos de todos ustedes, amigos, no solamente en lugares en enclaves mágicos como este, digo mágicos porque es como se les conoce, sino también en lugares, a veces viviendas, palacios, palacetes, castillos antiguos, edificios abandonados, donde va un grupo de investigación con las baterías, en este caso de la cámara, completamente... A nosotros nos pasó en el Palacio de Linares. Uh-huh. Sí. Con pilas, en todos los aparatos nuevas, alcalinas, compradas ese día, y hubo efectivamente apagones de luz y de funcionamiento de los aparatos y demás. Elena, continúa, por favor. Bueno, pues pusimos en marcha la segunda cámara porque íbamos preparados. Sí. Y bueno, estuvo funcionando un tiempo y nosotros no nos dimos cuenta en esos momentos, pero luego al visionar la cinta vimos que aparecían diferentes tipos de orbs, que son estas pequeñas bolitas luminosas que cruzaban por delante de nosotros, unas luces blancas, eran orbes blancas. Y bueno, seguimos caminando, llegamos otra vez a la zona de... Bueno, tengo que retroceder y comentarte otra vez que cuando volvimos el paisaje, un mes después había cambiado totalmente. Esto se lo comento también a todos los oyentes por si llegan a ir en diferentes épocas, que se fijen bien porque hasta el camino cambia. Cosa curiosísima porque por allí no pasa nadie, no es una zona para nada rural, no hay casas dentro del barranco, que yo sepa. Qué cosa tan extraña. Es un camino que va cambiando. Sí, sí, sí, sí. Y van cambiando también los montículos estos de arena. Sí. Estaban en diferentes lugares, más grandes incluso, cada vez crecían más. No sé qué significado ha podido tener, pero cada vez eran más grandes y más piramidales. Estos montículos de arena, que también tenemos el vídeo porque lo grabamos. Y bueno, en la segunda cámara, como te comento, se veían estas orbes, que nosotros a simple vista no veíamos absolutamente nada. Cuando llegamos, curiosamente, a la zona donde las piedras se movían de forma horizontal, ahí la cámara se murió otra vez. Otra vez hubo, o sea, estaba más del 90% de batería, hubo un apagón repentino y no hubo manera de encender la cámara. Otra vez en esa zona. Sí. Encendimos una tercera cámara, en la cual cuando llegamos al final del barranco, llegamos a captar una psicofonía. ¿Qué decía? De un hombre. La voz de un hombre. Por supuesto, estando allí nosotros no escuchamos absolutamente nada. Además, esa vez, curiosamente, fuimos y no nos encontramos con nadie. Ni que bajaba, ni que subiera, nadie. Estaba totalmente solitario el lugar. ¿Y qué decía? ¿Nos tienes en ascuas? Sí, bueno... ¿Qué decía la parafonía? Masculina que gritaba y ya no recuerdo muy bien lo que decía, pero pegaba un grito, algo así como o algo así. Uh-huh. Un grito bastante, no sé, que si hubiéramos estado realmente, o sea, quiero decir que si realmente hubiéramos escuchado, lo hubieras escuchado, claro, y no escuchamos nada. Luego también el sonido de una campana. Uh-huh. Como de iglesia, bastante potente sonido. Y allí campanas no hay. No hay campanas. Uh-huh. Escuchamos un sonido de campana muy fuerte. Hay que decir, es un breve apunte, que las psicofonías, ya saben que no son solamente voces, también se graban sonidos de animales, por ejemplo, animales que no existen en el lugar, y de cosas, de diferentes sonidos musicales en este caso. Uh-huh. Pues se han grabado, ahí están las famosas parafonías del infierno, que empezaremos a estudiar más adelante. Elena, la voz, la grabación, el hombre que grita, la campana. Y bueno, no recuerdo ya así más, pero otra vez la sensación de estar siendo observados, otra vez la sensación. Eso es muy típico, ¿no? Pero no solamente, no ya en el barranco de Badajoz, que también, sino en... que a ti te ha ocurrido. Sí. Como para que no te ha ocurrido en más de un lugar, ¿no? Sí. Yo el sentirse observado. No, yo no vi. A mí me ha pasado alguna vez, muy puntualmente, pero me ha pasado. Sí, sí. Estando precisamente en mi mesa de trabajo y en un momento determinado decir, sentir, no decir, sentir. Sentir. Alguien me estaba observando. Uh-huh. Y yo estaba embebido, pues, escribiendo o leyendo o haciendo un estudio, etcétera, y yo no estaba en absoluto pensando en ninguna causa paranormal presente en el lugar, y sin embargo hay un momento en el que te sientes tremendamente observado, como si verdaderamente alguien humano te estuviera observando. Uh-huh. Sí, esto, sí, esto a mí me ha ocurrido muy puntualmente dos o tres veces en mi vida. Sí, bueno, pues realmente era la sensación de sentirte observado y la sensación de estar, sentirte como en peligro. Una sensación como de peligro inminente, como si estuviéramos, sí, en un lugar en el que no deberíamos de estar. Y bueno, luego daba la sensación todo el rato de eso, esa sensación de estar siendo observados. Todo el camino de regreso no ocurrió nada, tengo que reconocer que no ocurrió nada. Volvimos una tercera y una cuarta vez, tampoco ocurrió nada. No tuvimos más fenómenos, pero... Nada de nada. Nada. Pero ahora viene lo bueno. Fuimos con una tercera persona, un familiar mío, y esta otra persona. Íbamos tres personas. Y cuando estábamos atravesando de nuevo la zona que comento, que es como una especie de puente, que tiene una curva muy pronunciada hacia la izquierda y que hay que tener cuidado porque te puedes caer y bueno, te puedes pegar un buen castañazo. Y hacerte daño. Pues esta persona sintió como si alguien le pusiera una mano en el, como en el hombro. De hecho, se giró y lo comentó. Dijo, ¿me habéis tocado? Me acabéis... Y nosotros estábamos como a 2 o 3 metros de ella. Y ella lo sintió. Y nadie la tocó. Y por supuesto nosotros no éramos porque estábamos muy lejos. O sea, quiero decir que ella sintió como alguien la tocaba y la ponía la mano en el hombro. Sí, sí. Poco después, pues ya pasaron unos cuantos días. No sé, recuerdo más o menos unos... 3 o 4 días después de aquella última visita, cuando ya tuvimos otro avistamiento en casa. ¿En casa? Sí, pero esta vez fui yo la única testigo. ¿Cuánto tiempo pasó, has dicho, entre la primera visita y... ¿Y la última? ¿Y este avistamiento? Unos 2 meses. 2 meses. Sí. Fue porque... Pues cuéntanos. Bueno... Esta es la experiencia. ¿Qué fue? Más... ¿Lo viste tú sola? Yo o sola, ¿tú, sí. ¿Tú sola? Yo sola. ¿Tú sola? Pero vamos, que sé muy bien lo que vi. Y... Pues cuéntanoslo. Y fue algo que realmente me ha impactado tanto que no hay día de mi vida que no lo recuerde. Esa es la verdad. Sí, doy fe de ello. Sí. No, sí, doy fe de ello. Sí. Y... Alguna vez me dices, ¿te acuerdas de lo que te conté, de lo que me pasó? ya vamos, te lo sabes de memoria. En Tenerife, pero los oyentes no lo saben. Sí. Y por eso te pido que lo cuentes. Pues nada, eran como las... Yo creo que eran las 3 o las 4 de la mañana, no era más tarde. Noche de verano, de invierno. Noche de verano, más noche o menos, de verano. Como ahora, más o menos mitad de junio, año 2005. Y bueno... ¿Dónde estabas? Yo estaba durmiendo y de repente algo me despertó. ¿Estabas durmiendo y algo te despertó? Algo me hizo... Esto es interesante. ...despertarme y sentirme inquieta. Entonces me levanté y fui a en dirección hacia la cocina por un vaso de agua y a tomarme unas medicinas, porque en esos momentos pues me dolía también bastante la cabeza. No sé por qué tenía... una pesadez enorme en la cabeza y bueno, pues me levanté y... Eso está muy relacionado con el fenómeno ovni, ¿eh? Uh-huh. No digo que fuesen extraterrestres los que te despertaron, pero es que sé de lo que hablo. Me dolía... Algún día lo contaré, lo contaremos. Sí. Fernando y yo, y falta un testigo, que no está aquí con nosotros, Enrique Muro. Sí. De hace 25 años... 25 años, sí, han oído bien. éramos unos pipiolos, unos chavales, pero sí tuvimos una serie de experiencias de tipo ovni, y lo digo abiertamente, sin ningún problema, y ese dolor de cabeza, que es como una presión, sí, una presión, más que un dolor de cabeza, es como una presión, el despertarte o el despertarnos los tres a la misma hora, y luego ya entramos en la fase de los contactados, que es el acudir o recibir mensajes telepáticos para acudir a un determinado sitio a una determinada hora para ver estos objetos volantes no identificados. Algún día contaré nuestras experiencias en el verano más feliz de mi vida, junto con el de 1991, que fue el verano de 1990. Un verano maravilloso y cuajado y plagado de experiencias relacionadas con lo extraño. Realmente fue un verano inolvidable, y lo es. Nos acompañará a los tres, también Enrique, donde esté, toda nuestra vida, siempre. Cuando has hablado de eso, sí, de una presión en la cabeza, que te despertaste de repente, de súbito, sí, ¿qué pasó? ¿Bebiste agua? Sí, me dirigí hacia la cocina porque tenía en esos momentos las medicinas encima de la nevera, y cuál es mi sorpresa cuando antes, por supuesto, ni de llegar a coger las medicinas, me quedo mirando por la ventana y veo claramente, a menos de 2 metros de mí, porque era la ventana de la cocina, comentar que era una casa de piso bajo, una casa a nivel suelo. Sí, como has dicho antes. Atención, atención, porque esto sí lo conozco, Elena. Sí. Lo que vas a contar, y realmente es cuando menos espectacular, pero real, porque se te ha quedado además muy grabado dentro de ti. Sí, no se me olvida. Grabadísimo, vamos. ¿Qué viste? De repente veo 3 bolas de color fuego, anaranjado, porque es el único color que se me ocurre más parecido a lo que yo vi, del tamaño de una pelota de baloncesto. Las 3 estaban alineadas en vertical y estaban dando vueltas a toda velocidad. Giraban muy, muy, muy rápido, muy rápido. Pero claro, yo cuando vi eso, vi que era como fuego, y claro, mi mente, a ver, me acababa de despertar, estaba un poco también, o sea, estaba despierta, pero estaba pues muy alucinada, ¿no?, de lo que estaba viendo, porque no sabía identificar qué era lo que yo estaba viendo. No pudo ser una alucinación. Pensé, claro, pensé, ¿esto qué es? Una proyección onírica. No. Estaba totalmente despierta. Lo que viste, lo viste. Sí, sí, estaba ya de pie salida de la cama, quiero decir que estaba despierta, de pie... Totalmente lúcida, de vamos. Pie en la cocina. Sí, sí, sí. Mirando por la ventana, veo estas 3 bolas, vertical, dando vueltas, y claro, yo pensé, ¿qué es esto? ¿Esto es fuego? ¿Es un reflejo? ¿Son fuegos artificiales? No sabía qué pensar. Y, vamos, ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Pero esto qué es, no? Como diría Matías. Sí. Y nada, me quedé, eso sí, hubo una cosa que me quedé paralizada, no me podía mover. ¿Y qué fue? No sé si pudiera ser que... Pasa que eso me suena a alucinación hipnopómpica, ¿eh? Sí, bueno... Quiero decir, esa... Pero me quedé... ¿Tuviste parálisis? No, es parálisis de... No, es el del miedo que me dio. Ah, bien. Del miedo que me dio de... Entonces no. De ver a Retiro lo dicho. Vale. Retiro lo dicho. Pensaba que es que te habías quedado paralizada. No, yo me podía mover. Ya sabemos que es un tipo de alucinación, que no es patológica, que está contemplada en la psicología y que es cuando uno se está despertando y emerge del estado de sueño al estado de vigilia, y ahí en ese tránsito se puede dar un fenómeno alucinatorio que se llama hipnopómpico o alucinación hipnopómpica. Elena, tres esferas del tamaño de un balón de de baloncesto. Delante de mí, a menos de... ¿Qué digo? De 2 metros, a menos de 1 metro de mí. ¿Tan cerca? Sí, porque estaban justo detrás de la ventana. Y eran bastante grandes. Te digo que era más o menos del tamaño de una pelota de baloncesto. Las tres alineadas, girando. Era un fuego... una luz tan anaranjada que lo único que más me pueda recordar es el fuego. El fuego anaranjado de una hoguera. Ese es el color. Ese es el color. Fuego vivo. Un naranja vivo. Y bueno, de repente, pues nada, no sé si pasaron de verdad 7, 8 segundos, puedo calcular. Y de repente vi como desaparecían. O sea, desaparecieron. No es que viera una estela y aparecieran y desaparecieran en un punto, no, es que desaparecieron delante de mí. De súbito. Vi así, que, de repente. Sí, vi que un poco por el movimiento vi que se fueron hacia la izquierda. Pero fue tan ultra rápido que apenas si pude ver realmente que se habían ido hacia allá. Bueno, claro, entonces yo me quedé paralizada, pero paralizada pensando, claro, que acababa de ver. Claro, lo siguiente que hice fue corriendo, ir a despertar a mi amigo. Y una cosa curiosa es que me costó un montón despertarle cuando él normalmente no... Bueno, no sé, estaba como en un sueño súper profundo. Al final le conseguí despertar y le dije, mira, ¿qué me ha ocurrido esto? Y él medio dormido todavía no se lo creía. Entonces ya cuando se dio cuenta de que realmente era cierto lo que le estaba contando, pues salió fuera con una linterna. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando en el suelo vio que estaba marcado de color negro, como si estuviera quemado el suelo. Porque fuera había chamuscado. Había chamuscado la hierba que crecía. Pero ¿tres zonas o una sola? Una sola zona. Una sola zona. Circular. Circular. Circular. Vimos la zona quemada porque teníamos un huerto enfrente y luego estábamos rodeados del jardín. Toda la hierba, era pleno junio, la hierba estaba verde. Y la hierba en esos momentos se quedó totalmente paja, carbonizada. Eso es muy interesante porque sabemos que así ocurre. Ya lo saben. En algunos casos de avistamientos ovni, incluso nos dicen. Yo soy muy escéptico, sobre todo para esto. Cuando supuestamente ha aterrizado un ovni, hay fotografías en España y fuera de España, de investigadores, de autores muy serios, muy solventes me refiero a muy rigurosos, que han fotografiado allí, en el lugar del avistamiento, como el terreno donde apareció el ovni en cuestión ha quedado el suelo chamuscado, ennegrecido, etcétera. Y, Elena. Y bueno, luego al día siguiente... ¿Y cómo te quedaste cuando viste... Asustada. Cuando viste todo eso quemado. Muy asustada. Y bueno, no tardamos ya luego después en irnos de allí más o menos en un mes. Porque empezamos a pensar seriamente en mudarnos. Ya. Porque ya era el tercer avistamiento y este había sido demasiado cercano como para seguir jugando, por así decirlo, con fuego. Ya realmente también fue nuestra última visita al barranco. Yo creo que está relacionado las visitas al barranco con los avistamientos que tuvimos en casa. Eso te iba a preguntar. ¿Estableces una relación entre...? Sí. Porque antes de ir al barranco de Badajoz... Nunca había visto... ¿Habías tenido alguna experiencia de tipo ovni? Había visto ovnis, pero muy a lo lejos. Ya. No tan cerca. Luces raras, sí, vamos. Sí, no lo había tenido encima del tejado de mi casa. Vamos a decirlo así, sí, no, es que eso ya son palabras mayores. Y incluso yo no llegué a ver la estructura, pero yo, vamos, creo totalmente lo que me contó mi compañero y... Has dicho que él vio una forma triangular. Triangular. De luz y con luz blanca. Está tipificado. En cuanto a la forma de los ovnis, ¿no? También los hay triangulares. Claro, los que yo vi, yo por lo que he podido investigar, si algún oyente dispone de más información, pues yo se lo agradecería. ¿Qué tipo, el tipo de ovni que yo que vi? Que nos escriba a contacta@másalladelarealidad.com. El tipo de ovni que yo vi anaranjado es el denominado Foo Fighter, que se llevan viendo desde, bueno... La Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, incluso, bueno, antes... Incluso antes, quizás. Que acompañaban a los pilotos de guerra, aparecían, eran bolas anaranjadas. Pero dicho como de fuego. Como de fuego. Como de fuego. Sí, eran estas bolas mismas anaranjadas que incluso yo he llegado a leer por internet algún caso de que estos Foo Fighters llegaban incluso a atravesar las paredes y entrar en casa. Y hacían como una especie de inspección en la zona, de incluso delante de personas, testigos allí que estaban en casa, a ver aparecer estas bolas y ver cómo atravesaban las paredes y desaparecían. Yo esto no lo llegué a ver, yo lo que vi es que estaban fuera. Pero no sé, a veces pienso que hubiera ocurrido si hubieran llegado a entrar. ¿Qué me hubiera ocurrido sí, a mí? Sí, giraban sobre sí mismas, había sí, un movimiento rotatorio. Sí, el movimiento era más o menos el de las agujas del reloj. Uh-huh. Era, pero es que era todo muy rápido, muy lento, una velocidad que no te puedo describir. Vertiginosa, muy rápida. Totalmente, sí. Además los tres estaban alineados, que es lo que a mí me llamó tanto la atención, que eran las tres bolas alineadas perfectamente, más o menos tenían la misma separación de distancia una de otra, y luego también ese fuego que es un color que jamás lo he visto aquí en la Tierra. O sea, lo más parecido es el color de la hoguera, al fuego vivo. Sí, sí, el fuego. Pero era fuego vivo. O sea, realmente era un, uh-huh, un color. Y claro, luego cuando salimos y vimos toda la hierba carbonizada, al día siguiente nos dio por inspeccionar la zona. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Cuando descubrimos que a lo largo del camino, que para entrar en casa pues había que atravesar un camino de tierra con, bueno, sí, con pasto y vegetación alrededor, estaba también quemado por zonas. También quemado. Sí, y no nos habíamos fijado en eso, pero sí. Aquí me viene a la mente, Elena, queridos amigos, una serie de descripciones en muy diferentes partes de la Biblia, tampoco muchas, pero sí puntualmente, ahora mismo no puedo precisar. El famoso carro de fuego. Sí, sí. Que arrebató al profeta. Que también aparece algo en Apocalipsis. Es decir, es curioso, ¿no? Me llama la atención. Sí, sí, desde la antigüedad. Porque hay autores que efectivamente relacionan estas narraciones bíblicas veterotestamentarias o del Antiguo Testamento, la relacionan con la presencia en la antigüedad en el pueblo judío de ovnis, en definitiva. Y se habla precisamente de eso, de fuego. En este caso, de carros de fuego, ¿no? Del profeta Elías, creo que si no sí, recuerdo mal, que fue arrebatado por un carro de fuego y se lo llevó. Hablando más coloquialmente. Elena, sí, te pregunto, hasta aquí las experiencias, ¿no? En este sentido, relacionadas con el barranco de Badajoz. Sí. ¿Qué crees que hay allí? Te pregunto. Pues ya has dejado bien claro, y creo que es muy interesante, muy importante. Interesante sí, pero importante avisar a los oyentes, sobre todo a los que nos escuchan, un abrazo para todas las Islas Canarias. Desde aquí, queridos amigos, pues que el barranco de Badajoz, nos decías, Elena, no es un lugar para pasar la tarde. No, y además y tomarse un bocadillo, como yo decía al principio. ojalá lo fuera. Bueno, quizás el principio... no lo sé, lo has dicho tú. Yo no he estado allí. El principio del barranco quizás sí puede ser, pero lo que sé, en el momento en que te metes en el barranco ya no sabes a qué te estás enfrentando realmente. Pero luego, si quieres, te comento también unas leyendas que hay. Sí, sí, por favor, adelante. Porque estaba previsto que nos contases, que les contases a los oyentes y a mí también. Sí, porque hay una mezcolanza allí de pues adelante, vamos. De leyendas, vamos a... ya a nivel parapsicológico, a nivel misterioso, a sí, nivel paranormal. Sí. Pero que también, curiosamente, tiene que ver con estos seres blancos. Sí. Que es la leyenda de la niña de las peras. Uh-huh. Se le conoce así porque, bueno, fue una niña que más o menos por el siglo pasado. No se sabe exactamente qué año fue, pero bueno, es una leyenda o un mito, aunque luego yo estuve investigando. Se dice, se cuenta, se rumorea que decía sí, el gran maestro Jesús Hermida, al que no olvido, ¿eh? Estoy pasando unos días, ya más de unos días, unas semanas un poco nostálgicas. Sí. Se nos ha ido un grande. Le recordamos. Y para mí, en fin, no sé, yo tenía algo muy especial, un vínculo muy especial con Jesús Hermida. Sinceramente, ya lo expliqué en el videoblog. Se dice, se cuenta, se rumorea, decía yo, que sí. Es lo que decía Jesús. Adelante. Recordando a Jesús Hermida. Pero bueno, pues era una leyenda que bueno, era una niña, más o menos el siglo pasado, no se sabe exactamente qué fecha fue, principios del siglo XIX, mitad del siglo XIX. No se sabe exactamente la fecha. Yo calculo que fue hacia el 1950-60 máximo, por lo que luego yo pude investigar. Y es que los padres, bueno, en el barranco, ahora no, pero antes crecían árboles frutales. Sí. Entonces pues le mandaron a fruta, mandaron en concreto a por peras. Y la niña pues nada, como vivía cerca de allí, de la casa, fue a por peras para comer luego. Y nada, los padres esperando a la niña y esperando, llegó la noche, no la encontraban, mandaron buscarla, no la encontraron, y así buscándola durante más de 60 años. Bueno, me imagino que ya los primeros 5 años la búsqueda ya la dieron por perdida y por muerta. Pensaron que seguramente habría caído en alguna zanja o incluso habría podido ser, no sé, secuestrada o lo que fuera, pero que la niña sí, no... la dieron por desaparecida. La niña no apareció. ¿Cuál es la sorpresa? O lo que yo he oído en el pueblo de Güímar, cuando he estado allí, que hablando con personas mayores ya de... que me lo han contado en primera persona. Y me han comentado eso, que la niña, de repente un día, apareció. Apareció y fue a casa de sus padres. Claro, sus padres ya eran ancianos. ¿Después de cuánto tiempo? ¿De 60 años? Más o menos. Unos 50 o 60 años. ¿Y cuál es la sorpresa de los padres cuando la ven aparecer? Pero es que ella seguía siendo una niña. ¿Leyenda o realidad? Según los ancianos, después de aquello la niña siguió creciendo y se convirtió en una mujer. Y de hecho dicen que ella vive en Güímar. ¿Actualmente? Actualmente. De hecho, ahora estuvimos mismo haciendo una investigación intentando localizarla. Y llegamos a localizar a unos familiares de la niña de las peras. ¿Y qué os dijeron? Que no querían hablar. Yo me muestro muy escéptico, sinceramente. Nombres y apellidos que ahora mismo, por supuesto, no puedo desvelar. No vas a desvelar. Pero no siendo, sé. Siendo leyenda, bueno, el caso es lo que, lo importante es lo que dijo la niña que había pasado. Ahora nos lo cuentas, pero a mí lo que me llama la atención es que los familiares que nos no dices, querían, sí, no querían ser claro, descubiertos, que, por así decirlo. Que nos dices que llegasteis a contactar con ellos. Sí. Que no quisieran hablar. Eso es desconcertante, cuando menos. Sobre todo lo que no querían es que ella fuera localizada después de lo que ocurrió. Claro. ¿Y qué dijo la niña? Ya hoy en día mujer. ¿Dónde había estado? La niña comentó había hecho que cuando llegó allí a coger la fruta, de repente apareció un ser muy alto, muy que dice que despedía luz, y que muy amablemente la invitó a que pasara con él un rato. La enseñó una serie de lugares, unas cuevas donde se supone que vivían, y he de comentar que ahí en el barranco hay algunas que otras cuevas que mejor ni pisarlas, porque solamente ¿por ya qué? ¿Por qué? ¿Por bueno, qué? Bueno, por lo menos para yo mí yo me voy a una, porque son muy profundas algunas. Ya sabes que a mí las cuevas me gustan. Bueno, es la simbología, es el útero materno, ¿no? No sé, a mí también me encantan, ya lo te sabes. Te gustan, sí. Las cuevas. Pero es que estas cuevas en concreto, las de además también tienen... Bueno, me dicen que ellos viven allí, estos seres de luz que habitaban ahí. Y bueno, la niña contó pues que este ser de luz... Eso, perdona Elena, lo que nos has dicho antes, de esos seres blancos, que yo más que blancos recuerdo una fotografía que se publicó, una o varias... No sé si fueron dos, hace ya muchos años, en una revista de este tipo de temática, no recuerdo cuál fue, donde en efecto aparecían dos seres. Uno era un niño y otro era un adulto. Sí. Pero no eran blancos en sí. Tomada en el barranco de Badajoz, fotografiada allí. Y que se metían efectivamente contra lo que sería su dimensión, que estaba en las cuevas. Y eran como plateados. Un plateado teñido de un blanco. Sí, es muy posible, sí. Eso fue lo que yo vi. ¿Verdad, mentira, foto trucada, foto auténtica? Ahí lo dejamos. Elena, estabas diciendo, nos estabas contando. Sí. Lo de la niña. Y bueno, pues que estuvo con un ser. Y para ella dice que no fueron más de 10-15 minutos que estuvo con este ser jugando. Un ser muy agradable, la ayudó a recoger fruta y luego la llevó de vuelta al camino, porque ya parece que se había perdido, y la llevó de vuelta al camino para que volviera al pueblo. Y claro, para la niña fueron 15 minutos, 20, para el resto del mundo fueron 60 años. ¿Es posible que estuviera metida dentro de una dimensión? Claro, lo que he dicho yo antes, que ¿por qué no pensar como hipótesis que se trata de una dimensión, que está ahí, interrelacionada con la nuestra en el barranco de Badajoz? ¿Alguna leyenda más? ¿Leyenda o realidad? Vaya usted a saber. Sí, bueno, vaya usted a saber. Esta es la cara quizás menos amable del barranco. Bueno, hay que contarlo todo, ¿no? Pero es la información, a veces es agradable y a veces no es tan agradable, Elena. Ciertos grupitos, por así decirlo, sí, satánicos y de corte maligno, sí, hechiceros, etcétera, han ido al barranco a hacer rituales de magia negra. Se sabe que se han hecho sacrificios. Yo cuando estuve allí no vi nada, pero se dice que sí, que ha habido muchas personas incluso que van allí a hacer magia, rituales, etcétera. ¿Podría ser ese el caso de unas casitas que hay, según ya estás en el final del barranco, en el que antiguamente decían que se hacían ahí esos aquelarres y se metían ahí en esas casas a hacer? Porque yo cuando llegué allí no podía entrar en ese lugar, o sea, era algo que me echaba totalmente hacia atrás, una energía totalmente maligna, negativa, que no. También es posible que por eso se oigan a veces psicofonías. No lo sé. No sé si tiene una cosa que ver con la otra. Tú eres el experto. Pero bueno, realmente es que aquí las conclusiones a las que se pueden llegar, yo en este momento no puedo emitir una opinión, decir, rigurosa, puesto que no he estado en el lugar. Ni he investigado. Lo que sí puedo decir como informador, pues es sencillamente que, a tenor de lo que nos estás contando esta noche ya, porque está anocheciendo, y a tenor de lo que muchas personas han contado, pues evidentemente se trata de un lugar que indudablemente allí han ocurrido cosas muy extrañas, y que es un lugar marcado por lo misterioso. Eso está claro. Ahora, son fenómenos muy diversos: psicofonías, ovnis, claro, apariciones de seres blanquecinos o plateados, como en las fotografías, litotelergia, las piedras flotando, esa sensación de estar siendo observado. En fin, esa percepción de una energía presente en la atmósfera enrarecida. En fin, es que claro, son muchos fenómenos. Es evidente que el barranco de Badajoz está marcado por lo extraño, y que, no tardando mucho, cogeré un avión. y me iré para allá. Bueno, yo te hago de guía. A investigar. Encantado, Elena. Encantado. ¿Conclusiones? ¿O quieres añadir algo, sí, algo más antes de terminar, quizás, Elena? Una leyenda también que... ¿Una leyenda? ¿Otra leyenda más interesante? Sí, bastante interesante. ¿Qué leyenda es? Pues se llama... Es una leyenda que le llaman la Isla de Cristal. La Isla de Cristal. Uh-huh. ¿Y en qué consiste esa leyenda? Pues tiene que ver con el barranco de Badajoz, que más o menos sobre los años 90, pues se decía que si tú entrabas en el barranco y te situabas a cierta distancia, podías ver en dirección hacia el mar, porque es cierto que desde cualquier parte de Tenerife puedes ver el mar, pero en concreto desde una parte del barranco mirabas hacia el mar y veías una especie de isla de cristal de la que emergía una nave, que a veces había personas que veían como una especie de nave, de ovni, y que luego esa nave iba a toda velocidad, algunos testigos lo vieron, como esa nave entraba a toda velocidad dentro del barranco, estrellándose contra una de las paredes del barranco y desapareciendo. Algo, vamos... Interesante, sí, sí. Curiosísimo. Leyenda o no, sin duda alguna, interesante, muy interesante. ¿Algo más? Elena, ¿alguna información más? Yo creo que ya es más que suficiente todo lo que nos has contado, ¿no? Yo creo que... A los oyentes y a mí aquí en el micrófono, ¿no? Pues sí, verdaderamente lo más importante y lo más, lo más relevante, comentado, sí, es sobre todo lo del tema de los seres de luz, estos seres extraterrestres que parece ser que viven dentro del barranco, o en el barranco, o en alguna dimensión paralela, o en alguna cueva. Y luego también el tema de... Pues sí, los rituales a nivel maligno, satánico, que se han llevado a cabo aquí. Y eso marca los lugares, ¿eh?, donde se hacen. Claro. Y quizás ahí pueda estar una de las claves, ¿eh? Quizás. De por qué cierta fenomenología. Y luego lo del tema de que está bastante incomprensible, y yo lo he vivido porque lo he visto también, y es lo más... fuerte también, una de las cosas más fuertes que yo he vivido, que he visto también, es cómo esas piedras de forma horizontal pasaban por delante de mí como flotando. Sin duda. Y bueno, con varios Tiene testigos. Que impresionar, sí, sí. Sí, igual que ves caer una piedra de arriba abajo, yo la veía caer, pero de derecha a izquierda. Sí, sí. Algo realmente inaudito. Sí, sí. Conclusión final. Elena, ¿qué pasa allí? ¿Cuál ¿Qué es pasa tu opinión? Allí? Relación con el fenómeno ovni, con estos seres, uh-huh, estos seres que se han visto. Sí. ¿Cuál es tu conclusión? Conclusiones. Pues realmente, después de lo que yo he vivido, antes a lo mejor no lo podía afirmar, pero ahora sí. Yo creo firmemente que hay algún tipo de dimensión paralela, y de que hay seres extraterrestres, por así decirlo, que no sabemos identificar, y que hay algún tipo de civilización desconocida para nosotros que no podemos llegar a entender, pero que hay algo, desde luego, a nivel extraterrestre. Pues ya lo saben todos ustedes, amigos. Si van a Tenerife y les hablan del barranco de Badajoz, piénsenlo más de una vez. Si les apasiona el misterio, si creen que están preparados, vayan, si les apetece. Pero si no lo son, si no están preparados, absténganse, porque hablamos de un lugar donde, evidentemente, como hemos escuchado, no es apto para Elena, para personas, para cualquier tipo de persona, en definitiva. No, desde luego que no. Ahí lo dejamos. Interesantísimo. Elena Enciso, miembro de Más Allá de la Realidad. Muchísimas gracias. Muchísimas, Elena. Gracias a ti, Santiago. Ha sido muy interesante. Sí. Y nos escuchamos aquí en el micrófono. Hasta septiembre no hay programa de televisión en YouTube, pero sí seguiremos subiendo vídeos. Sí. Gracias y ya casi buenas noches, Elena. Sí, pues sí, buenas noches y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes. Muchísimo, más allá de la realidad. Muchísimas gracias, Elena. Otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Espero que los temas que hemos tratado, les hemos hablado de muchísimas cosas, les hayan interesado. Creo que han sido temas de los que hemos hablado, puntos, aspectos, cuestiones, creo que muy interesantes. Pero son ustedes los que deben juzgar y, si lo desean, llegar, como siempre les digo, a sus propias conclusiones. Decirles muy brevemente que ya hemos anunciado hace un par de días ese curso de parapsicología que voy a impartir los 4 domingos de julio, de 5 de la tarde a 8 y media de la noche. Nos pueden escribir los interesados. Aforo limitado, aunque hemos recibido muchísimas gracias por su interés. La parapsicología interesa, y mucho además, y mucho. Escríbanos, y por favor dennos unos días, 2-3 días, para enviarles a todas las personas que nos han escrito, enviarles la información correspondiente al curso. Por otra parte, decirles que pueden visitar nuestra página web. Estamos en reestructuración, pero ya hay gran parte de la página web reestructurada. Creo que está muy bonita, está preciosa, actualizada, moderna, y bueno, pues ahí en los primeros puestos de visitas. Así que por favor visítenla si les apetece. Hay muchísimos contenidos, muchos. www.másalladelarealidad.com. Por si no han entrado nunca, pues ahí tienen la dirección. Se encontrarán con muchos apartados en la web, y próximamente también vídeos. No adelanto nada, pero vídeos inéditos propios de muchos años algunos que les van a interesar. Seguro que sí. Con esta música nos despedimos agradeciéndoles que estén ahí, en España, en la península, en Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y en cualquier país del mundo. Un abrazo muy fuerte desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Un abrazo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, invitados, colaboradores, personas que no aparecen en el micrófono pero que colaboran también. Un abrazo en nombre de todos ellos. Les ha hablado en este programa Santiago Vázquez, y nos despedimos, me despido, si Dios quiere, hasta el próximo viernes, hasta la próxima semana. Habrá, Dios mediante, más misterio aquí, en Más Allá de la Realidad. Muy buenas noches desde la Sierra de Madrid. Hasta el viernes. Un abrazo. Han escuchado Más Allá de la Realidad, una idea original de Santiago Vázquez.